ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o, si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Buenos días, ya estamos aquí en su noticiero ML Noticias de Abajo, agradeciendo a todos los radioescuchas por el día de hoy sintonizarnos. Ya escucharon las vías de comunicación, saben que este es un nuevo proyecto que estamos realizando y que, bueno, pues es para todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera sección, que son dar los encabezados de medios libres. Así es, vamos con una nota internacional. Zacate Grande, allá en Honduras, la isla que da vida, arriba 15 años en defensa de sus bienes. Esta es una organización indígena y popular allá en el país de Honduras, y pues estuvieron celebrando por allí pues el aniversario de su radio comunitaria. Sí, por el otro lado también está la matanza de elefantes en África. El marfil rojo, que, bueno, pues desgraciadamente están asesinando a cientos de elefantes por traficantes de marfil. Durante el 2014 en total fueron asesinados 35,000 ejemplares. Esto lo sacan nuestros compañeros de Contralínea.info. En Colombia, pues está convocando una acción global el día 6 de mayo. Esto después de, bueno, ya que están por conmemorarse 10 años de la muerte de Nico, un chico libertario allá que después de una brutal represión, pues fue uno de los únicos caídos, y pues justicia para Nico. Por el otro lado, está, pues se va moviendo la caravana de los 43 compañeros asesinados en el estado de Guerrero, y recorre Europa brigadas de Ayotzinapa por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Esto lo vas a poder encontrar en Caos en la Red. Abajo la sociedad patriarcal. Este es el grito de uno de los detenidos que pues fueron llevados por los pacos culiados allá en Chile. Esto por el simple hecho pues de estar en la calle, y ya que se le está imputando de que pues fue uno de los que provocaron un incendio allá en el Transantiago, uno de los medios de transporte de los burgueses allá en Chile. En nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro, nos trae una nota: urgen organizaciones a declarar alerta de género en el estado de Morelos. En otras noticias, pues también en Iztacalco, pues están por armar distintos carnavales. Esto lo pueden checar en la página de los compañeros de Somos el Medio. Jornaleros de San Quintín extraen la explotación moderna y la resistencia social. Esto lo podemos encontrar en contralinea.com.mx por parte de en la columna de opinión por parte de Guillermo Castillo Ramírez. En otro artículo de Somos el Medio también está pues una denuncia de más arbitrariedades, ya que pues el cuerpo de bomberos están denunciando despidos injustificados, acosos y pues corrupción, como está así de lleno todo el pinche sistema neoliberal. También en Causa en la Red pueden encontrar: México, pueblo maya de Chagnoc defiende territorio y autonomía con interés y preocupación, indignación, realiza una labor de observación de derechos humanos en Chagnoc, a petición de algunos ejidatarios de este pueblo maya. Con preocupación hemos escuchado el origen de la pobreza, por lo cual solicitaron la presencia de Indignación, que es una organización de derechos humanos que está denunciando esta situación en el pueblo maya. Así es, dándole seguimiento al Via Crucis Migrante, pues El día de ayer hubo algunas actividades muy interesantes por allá en Oaxaca. Vamos a estar comentando respecto de la solidaridad que se ha vertido pues a esta caravana de más de dos centenares de migrantes que están realizando un recorrido desde el sur, desde Chiapas hasta la Ciudad de México. Ahorita se encuentran estacionados en el estado de Oaxaca. Vamos a estar por ahí comentando un poco respecto pues de lo que ha acontecido en estos días. Estos son algunos encabezados de los medios libres que pues están por allí en la red. Recuerden que pues este noticiero es un esfuerzo pues no solamente de los que estamos acá en cabina, sino también de todos los compañeros, comunicadores populares, compañeros que pues se han dedicado pues a esta noble labor que son los medios libres, tratando de romper el cerco informativo que está pues impuesto por algunos monopolios. Y pues esto es Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Así es, ya regresamos acá a Noticias de Abajo ML y pues vamos a entrar a un tema muy interesante, un tema que pues a decir verdad, pues dentro de los medios nacionales, internacionales, ha tenido muy poco resonancia, y esto es porque hace unos años, allá hay que hacer un poquito memoria, irnos hacia atrás, hacia el 20 de agosto del 2012, justo cuando en Centroamérica, allá en Nicaragua, pues en uno de los distintos retenes que hay pues en las fronteras de todos los países, pues fueron interceptados unos vehículos con insignias de la televisora mexicana de Televisa, esta televisora que pues es el gran monopolio de la comunicación y que pues en los últimos años ha tomado gran injerencia en distintas situaciones del país. Ya no solamente le ha incumbido las telecomunicaciones, sino que también se ha puesto las pilas y ha estado ahí metiendo mucha presión a las autoridades mexicanas pues para poder tener otros monopolios, como hacerle el caldo grueso a lo que es Carlos Slim con pues las distintas redes de internet y televisión por cable, todo este tipo de, pues ellos lo manejan como servicios, pero pues a final de cuentas a la mayoría de los mexicanos no les sirve para nada. Este caso en donde pues 6 camionetas de esta, con insignias de esta televisora, fueron retenidas allá en Nicaragua justo para pues una revisión de rutina. Todo se estaba desarrollando pues conforme son los protocolos de seguridad de cada pues frontera, de cada aduana, y justo cuando estaban haciendo una revisión minuciosa dentro de las camionetas, pues fueron encontrados distintos paquetes con dinero, paquetes con polvo blanco, con pues las características de la cocaína. Esto pues sabemos que acá en México este monopolio de la comunicación Televisa, pues dentro de sus titulares están siempre pues estos decomisos en donde pues hablan de las fronteras de México, allá en Baja California, podemos mencionar Tijuana, en Chihuahua, Ciudad Juárez, en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en donde se han hecho incautaciones de toneladas de estupefacientes. Ya no solamente pasan hacia Estados Unidos polvo, líquido, metanfeta o incluso marihuana. Esto pues está siempre en los titulares de los noticieros de esta televisora, en donde pues dicen que se decomisaron tal o cual producto y pues eso es un gran trabajo del gobierno, todo ese tipo de cosas. Pero como en esta ocasión van a cumplirse tres años de pues esta incautado de cargamento, pues ahí se les estaba acusando ya, se les acusó de lavado de dinero, de narcotráfico, ya que pues estaban haciendo pues la labor de transportar dinero, el cual pues no lo estaban declarando en la aduana, así como también pues ocultos llevaban 11 maletas, esto en el tablero de tres de las seis camionetas que estaban circulando por ese país. Se puede mencionar también que en estas 9 maletas llevaban $9.2 millones en 3 camionetas de Televisa. Eso es muchísimo dinero que estoy seguro que ni siquiera lo tiene el dueño de Televisa, o tal vez sí, pues, pero más sin embargo este trasiego pues es un delito, ante lo cual pues no hubo eco. Acá en México no hubo ningún tipo de eco, pues obviamente en la televisora, ni siquiera en la competencia de Televisa, que es TV Azteca, mucho menos hubo ahí un tipo de mención respecto pues de este trasiego que estaban haciendo allá por Centroamérica. Posteriormente, pues las investigaciones de la Policía Nacional de Nicaragua, ese mismo día, pues cuando retuvieron estas camionetas, fueron detenidos 18 mexicanos, dentro de los cuales 3 eran los que estaban pues inmiscuidos directamente, ya que eran los choferes de estas camionetas en donde se localizó el dinero. Y pues dentro de las maletas pues venían 23 bolsas, 258 paquetes de fajos de billetes de dólares, y pues con esto pues se daba pues un claro hecho, pues podría decirse que en la cotidiana paso en las distintas fronteras de América, Centroamérica, Sudamérica, de Norteamérica, pues todos los días pasa muchos estupefacientes. El hecho de que haya pues decomisos, de que haya pues todo este tipo de despliegue policiaco para detectar este tipo de delito, pues se ve muy pocas veces reflejado, a decir verdad, porque es mucho los los pases que hay a diario de gente que pues simple y sencillamente les toca semáforo verde y no son revisados. Esto se da pues en un contexto de políticas represivas en contra de quienes hacen este tipo de trabajos, este tipo de trabajos que coloquialmente se conoce como burreros, quienes solamente se dedican a manejar un vehículo y llevar grandes cargamentos pues de cualquier tipo de estupefaciente. Esto mismo sucedió allá en Nicaragua hace unos años ya, en agosto del 2012, justo cuando pues estos vehículos de características, bueno, con insignias de la empresa Televisa, que fue retenido allá en Nicaragua. Y pues sabemos que acá durante esa temporada que estuvo pues como en boga, como en de moda esta noticia, pues se le dio gran seguimiento a algunos de los medios, pues obviamente que están pues como en competencia, en ardua competencia con Televisa, como lo es el semanario Proceso. Este semanario estuvo realizando investigaciones. Sabemos que el semanario Proceso acá en México pues es uno de los medios de comunicación pues como que más aceptados dentro de toda la sociedad, pero pues bueno, ellos han denunciado a lo largo de toda su historia, que son más de 30 años, cómo el gobierno mexicano ha hecho pues arbitrariedades dentro de sus publicaciones, ya que pues a ellos les mandan publicidad gubernamental obligatoria. Cuando llegan algunos ejemplares a los distintos estados, son pues comprados o visceralmente incautados por los distintos gobiernos. Y pues este semanario hizo pues una investigación al respecto, en donde dice que pues fue una de las camionetas de las que estaban retenidas allá en Nicaragua, pues sí pertenece a Televisa, después de que dentro de muchos pues entrevistas y sobre todo noticieros de Televisa, los mismos quienes manejan la información, estos ¿cómo se podría decir? Mercenarios de la información, estos grandes pues empresarios de las noticias, tenía gran injerencia con un vehículo en particular, una camioneta que pues tenía las placas 886XR, y pues estaba esa camioneta de la línea Chevrolet, pues sí pertenece a Televisa, esta camioneta que fue pues retenida allá en Nicaragua, en donde se detectó pues que estaban transportando pues según escondidos, pero a final de cuentas fueron descubiertos, una maleta con dólares, una camioneta de Televisa realizando pues lavado de dinero a todas luces. Este proceso aún sigue pues desarrollándose allá en Nicaragua. Vamos a estar al pendiente, vamos a estar pues en comunicación con algunos de los medios de comunicación de allá de Nicaragua para ver qué nos pueden pues pasar más de respecto de esta pues noticia muy relevante, a decir verdad, que pues mientras en los medios, en la televisión abierta acá en México, están diciendo pues los oradores de ese monopolio televisivo que el narcotráfico pues debe ser combatido, con toda la fuerza de la ley, con todo el peso de la ley, y mientras ellos en otros países pues están haciendo este mismo pues tráfico ilegal de estupefacientes y sobre todo lavado de dinero, estos delitos que son altamente penados acá en México, y pues que ahora que están allá en Nicaragua pues se debe buscar justicia, se debe de buscar el castigo, más que justicia se debe buscar el castigo pues tanto a quienes están al frente de esta empresa de varios servicios, como ellos lo mencionan, de comunicación, así como también pues a quienes estuvieron involucrados directamente. Nosotros vamos a estar dándole seguimiento pues a este gran nuevo negocio de Televisa, que pues ya desde hace tiempo se está viendo cómo es de que pues también se puede sacar un gran fajo de dinero pues con el trasiego de drogas, y lo saben los dueños de Televisa, lo saben los que están en el gobierno, que pues el narcotráfico es un gran es una gran actividad donde sale muchísimo dinero, y pues ahí están metidos, hay como no queriendo con sus obras de caridad, como lo es el Teletón, que pues es una gran patraña para evadir impuestos, con algunas otras actividades, como también lo es el espectáculo del fútbol, en donde también están muy muy inmiscuidos en esta pues gran tarea de estar idiotizando a la gente ahí con los partidos de fútbol y todo ese tipo de cosas. Vamos a estar ahondando un poco más a esta investigación, porque nos parece algo repugnante que pues este gran monopolio de la información pues también esté dentro de esta pues cadena viciosa dentro de esta cadena que pues desgraciadamente a millones de personas nos tienen jaque y que de alguna manera pues como que no se les señala, como que sí ya pasó y han pasado ya 2 años y ya no se habla nada. Nosotros como ya lo mencioné, vamos a estar realizando algún tipo de investigación un poco más a fondo para saber cómo está este proceso allá en Nicaragua y sobre todo también pues poner a todos los radioescuchas pues los nombres de estos mercenarios de la información que estuvieron inmiscuidos pues en algunas llamadas con las personas que estuvieron detenidas en 2012 allá en Nicaragua. Vamos a estar ahondando un poco más en la información. Vamos a irnos un poco más de noticias. Esto es Noticias de Abajo ML y pues vamos con una cancioncita. Vamos a escuchar El Libro de los Abrazos, esta canción que está musicalizada por Che Sudaca, pero la verdad es un poema de Eduardo Galeano, y pues ahorita continuamos con más información. Esto es Noticias de Abajo ML. Abrazos se abrió otra vez. You make me feel alright. El libro de los abrazos se abre otra vez. You make me feel alright. Y el libro de los abrazos ya se cerró. Vuela libre hasta las estrellas para remontar sueños nuevos. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, pues ya regresamos acá a Noticias de Abajo, ML, y pues vamos a esta nota que pues habla respecto de una fiestota que hubo allá en la comunidad de Zacate Grande, en Honduras, la isla que da vida. Pues esto después de que ya arribaron a 15 años en defensa de sus bienes, y esto fue con fiesta, música, foros sobre la fe y política, concursos en lanchas, natación, futbolito, comida típica de la región y por supuesto la alegría y valor que caracteriza a los y las defensoras de Zacate Grande, todo en un solo día en la península del sur de Honduras. Y pues esto fue el 14 de abril, ya que pues ese es un día para celebrar allá en esta zona hondureña, y pues los integrantes de la Asociación para la Defensa de la Península de Zacate Grande, ADEPSA, se prepararon para este día lleno de sorpresas, para demostrar que la defensa de sus bienes comunes los llena de fortaleza y entusiasmo, pese que 15 años después de estar organizados, aparecen otros supuestos nuevos dueños de las tierras en las que por generaciones sus familias han habitado y pues también han trabajado, vivido, armonizado, se han enamorado, han tenido hijos allí. Pues no se puede pues concebir que haya pues dueños de estas tierras que pues han estado en manos de los campesinos, de los pues dueños originarios de este lugar. Y pues uno de esos pues dueños que se han reivindicado este sitio pues son los dueños del club El Coyolito, quienes pues se dicen dueños de las tierras y las playas. Y pues el apellido Malespín, este apellido es de origen nicaragüense, y este se remonta a una supuesta herencia hecha por Terencio Sierra, el presidente de Honduras, a inicios del siglo pasado. Y pues esto es algo pues ilógico, es algo absurdo, que como un pinche presidente pues se pone a repartir tierras que pues que no le corresponden. Uno de los esfuerzos de la asociación que defiende este territorio pues es tener una radio comunitaria. Esta idea ya se concebía para el año 2008 y contarían con la colaboración de organizaciones amigas. Ante esto, pues un grupo de jóvenes se preparó en la Escuelita de Comunicación Popular de los COMPA, y el proyecto fue interrumpido por el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, y es hasta el 14 de abril del 2010 que sale al aire La Voz de Zacate Grande, esta radio comunitaria que pues también cumple años el día 14 de abril. Estuvieron de fiesta apenas hace unos días, el martes para ser exacto, la radio comunitaria de allá de Honduras, La Voz de Zacate Grande. Esta radio nació para concientizar, para animar, para darle alegría y llevar esperanza a este pueblo organizado. Y ya que es básico incidir que toda la población de esta península haga conciencia y que entiendan el propósito de la lucha que ya tiene, que en ese entonces cuando se creó la radio comunitaria ya tenía pues 10 años de estar en lucha, de estar en organización permanente, y pues que no eran unos pocos los que defendían las tierras y las playas, sino que pues son todos y todas las afectadas, los afectados por los pinches ricos que llegaron a las playas de esta gente. Para eso era necesaria una comunicación masiva. Esto lo comenta uno de los compañeros de La Voz de Zacate Grande, esta radio comunitaria. Por este motivo, los habitantes de la isla están celebrando 5 años de tener en la comunidad de Puerto Grande una radio que es La Voz de los Sin Voz, con todos los imprevistos y problemas, sabotajes al equipo técnico, procesos a los y las comunicadoras sociales, comunicadores sociales. El día 15 se haría un relanzamiento de la programación con nuevos espacios, también habría voces juveniles y la experiencia de defensores y defensoras de derechos humanos, y por supuesto se continúa haciendo denuncia de los hechos ocurridos en contra de los pobladores de Zacate Grande, y todo esto para hacer una lucha más grande, más fuerte, más significativa y positiva. Y pues esto se está pues proyectando como una continuidad para seguir haciendo conciencia a través de los micrófonos, para que la población se empodere también de este recorrer de la lucha contra el poder económico y político del país de Honduras, y sobre todo en la península de Zacate Grande, y pues se siguen organizando. El año pasado se enmarcaba un nuevo logro, ya que se les otorgó por parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Honduras el título que faculta a esta radio comunitaria, La Voz de Zacate Grande, para operar legalmente en la frecuencia 89.1 FM con una potencia de 500 watts. Hace varios meses ya se realizó, se les saboteó por parte del equipo transmisor, pero esto ha quedado listo ya para lo que fue el aniversario de esta radio comunitaria. Desde la instalación junto al Campamento Internacional de Observación de Derechos Humanos, la radio está emitiendo la señal en el espacio radioeléctrico con apenas 50 watts y pues esto es suficiente para alcanzar otras comunidades localizadas en la parte sur del departamento de El Paraíso y regiones fronterizas de Nicaragua y El Salvador, en la parte de Zacate Grande allá en Honduras. Y pues uno de los proyectos en Zacate Grande pues es cuando se habla de mantener viva la memoria de la lucha de personas y familias que se enfrentan a hombres grandes de ese país, de Honduras, hablando de términos económicos como el cacique Miguel Facius y su yerno Freddy Nacer, y esto lo denuncia pues parte del equipo de la radio comunitaria. Este 14 de abril fue para celebrar, para relajarse. La tierra hay que defenderse, hay que amarla, hay que quererla. Esto más cuando han pasado 15 años de estar organizados en la Asociación para la Defensa de la Península de Zacate Grandes, ADEPSA. 5 años de tener una radio comunitaria que pues les permite seguir difundiendo su mensaje de lucha, La Voz de Zacate Grande, que tendría un espacio para los miembros de la red de defensores y defensoras de derechos humanos del centro y sur del país, la Red de Sur. Estos son comentarios de los miembros de la red por el Comité Familiar de Detenidos Desaparecidos de Honduras. Y pues en la actualidad, en esta radio comunitaria, hay nuevos jóvenes capacitándose para ser comunicadores sociales. Además, se forman en temas de derechos humanos, por lo que se asegura que será más difícil que los hagan guardar silencio. Además que pues ellos ya están organizados y empoderados de sus derechos, pues con todo esto pues ya les da mayor seguridad para continuar con su labor de defensoría tras los micrófonos. Pues la comunidad de Puerto Grande se encuentra a unos 25 kilómetros de la ciudad de San Lorenzo, al sur de Honduras. Este fue el escenario para quienes se reunieron para celebrar la vida y también para celebrar a los que defienden los derechos humanos, para quienes pues asistieron. Esto fue pues allá en Honduras. Zacate Grande es una región que por la lucha que tiene la población en defensa de su tierra y playas ha sido conocida a nivel internacional, a nivel nacional sobre todo. Asimismo, los defensores de derechos humanos del mundo han visitado la zona y se han quedado varios meses conviviendo con ellos. Como parte del proyecto de campamento de observación de violaciones a derechos humanos ubicado en Puerto Grande, junto a la cabina de radio, y que esta se coordina con la COFADE. Ahora, pues los integrantes de la Red de Sur también comienzan a involucrarse en su funcionamiento, y pues esto es muy importante para que pues las mismas organizaciones populares, las organizaciones defensoras de derechos humanos, para que logren tener pues una aceptación al menos en sus comunidades, pues es muy necesario este tipo de proyectos de comunicación como lo es la radio comunitaria. Y pues esto es algo que pues acá en Regeneración Radio también lo entendemos muy bien, y es por eso que también como parte de la lucha que se lleva día a día o cotidianamente acá en esta parte de la ciudad monstruo o en esta parte del país de México, pues es que por eso nosotros acompañamos los distintos movimientos y pues AUPA por los 5 años de la radio comunitaria de Zacate Grande allá en Honduras. Por otro lado, tenemos, como ya los comentábamos, en contralinea.info, esta nota que nos parece importante mencionar: la marfil rojo, matanza de elefantes en África. Un rastro de sangre llevó a la patrulla hasta un área pantanosa del Parque Nacional Tsavo, en Kenia, donde hundidas en el fango, encontró 5 moles grises de carne putrefacta, el resultado de una matanza de elefantes. En enero se hallaron en la misma zona los restos de 2 ejemplares, y un mes antes, los otros 9 no habíamos tenido esa clase de incidentes en años atrás, declaró alarmado Samuel Takore, jefe del Servicio de Vida Salvaje de Kenia. Cada día, un centenar de elefantes es sacrificado por obtener sus colmillos, según indicó el ecologista Kenia Paula Kalmbu, directora ejecutiva de la Fundación Wild Direct. El último reporte de la Convención Internacional sobre Especies en Peligro, ubicado en su país, con Uganda y Tanzania, entre los tres más afectados por la cacería indiscriminada que amenaza con extinguir a esta especie. En el 2014, bandas criminales masacraron 35 mil animales para arrancarle sus colmillos, reveló la investigadora. La cifra en el 2011 fue de 25 mil, lo que evidenció un mercado incremento. La venta de marfil de cada elefante genera entre 8 mil y 10 mil dólares, pero mientras ese comercio enriquece a unos pocos criminales, priva a los países de miles de millones de dólares, que genera el turismo ecológico, afirmó Phil Murphy, director de la Fundación para la Protección de Vida Salvaje en África. En Kenia murieron 302 elefantes en el 2014, entre ellos Mountain Bull y Satao, los dos más famosos por sus largos colmillos. El turismo representa el 20% del Producto Interno Bruto del país y esos monumentales mamíferos contribuyen a una de las principales atracciones. Pero como sucede en el resto de África, es cada vez más difícil avistarlos en las sábanas. De continuar su matanza, seguirán desapareciendo gradualmente tan valiosas y admirables especies, lo que no solo es un crimen contra la vida salvaje, sino también un sabotaje económico, agregó Murphy. Bueno, es una nota mucho más amplia. Queremos dar la introducción, que puedan estarla revisando en Contralínea. Nos parece que es importante mencionarla por la devastación y la caza indiscriminada de este tipo de especies, y que nos parece que la tenemos que cuidar con entusiasmo y no permitir que este tipo de cacería se siga llevando. En el caso de África, en México y en el mundo, se están extinguiendo cientos de especies, no por el ecosistema mismo, sino por la cacería indiscriminada. Bueno, los elefantes sin colmillos. El presidente de la Fundación Salva a los Elefantes, Lynn Douglas Hamilton, alertó que el resultado del aumento que experimentan por las matanzas, los ejemplares con grandes colmillos son cada vez más raros en África. La cacería indiscriminada provoca afectaciones a esta especie, pues la muerte de los elefantes mejor dotados impide que puedan pasar su carga genética, y con el tiempo son los más pequeños y menos colmillos los que predominan, afirma el investigador. Pero la consecuencia genética no se limita, según Paul. La reducción de la talla de los colmillos, son cada vez más frecuentes los casos de hembras y machos desprovistos de los mismos. Un estudio realizado en el Parque Nacional de Lugansur, en Zambia, evidenció que como consecuencia de la caza furtiva en busca de marfil, el número de elefantes sin colmillos aumenta del 10.5% en 1969 a casi el 40% en la actualidad. Algo similar se reportó en el Parque Nacional Reina Isabel de Uganda, donde la tasa de elefantes sin colmillos pasa del 3 al 25%. Este fenómeno se presenta en otras reservas naturales del continente y el porcentaje de animales con esa deformación tiende a incrementar, agregó la especialista. De continuar la matanza de elefantes africanos, no se extinguirá por completo la especie o por selección natural. Las nuevas generaciones serán de menor talla y tendrán sus espléndidos colmillos de marfil, que podrán verse entonces tan solo en los museos o en los mercados. Y bueno, pues eso es una noticia que deberíamos de estar preocupados. La defensa de la vida animal es una defensa que la tenemos que dar, y que bueno, pues en México pasan reformas bastante, digamos, atinadas por un lado, que es que no se estén llevando animales a los circos o a centros de espectáculo, pero por el otro lado este tipo de leyes no está viendo cómo preservar la vida de los animales. Aquí el Verde Ecologista, como ya sabíamos, pasa esta ley en la Ciudad de México, donde dice no se permiten ya el uso de animales en los circos, en centros de espectáculos, pero resulta que también no previeron dónde iban a estar esos animales. En muchos parques ecológicos no los aceptaron porque no hay cómo, no hay ni espacio, ni presupuesto para la alimentación, ni nada que los pueda mantener. Entonces lo que decidieron fue asesinar a una gran cantidad de animales, y entonces me parece que este tipo de organizaciones internacionales como Douglas Hamilton está defendiendo este espacio de los elefantes, o que se preserve el elefante en África, pero digamos con una propuesta concreta y real. Entonces tenemos que estar como mucho más atentos a tipo de reformas que están pasando para la defensa de los animales, pero por supuesto todo el tiempo estar viendo cómo se preservan especies que, como decíamos, ya están en peligro de extinción. Y bueno, en otras noticias, hay un poco más arriba de esos lares, La recorre por Europa Brigada de Ayotzinapa por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Bueno, informan que la exigencia de presentación con vida se mantiene pese a la insistencia del Estado mexicano de dar por concluida la búsqueda y la investigación. Llaman a la comunidad europea a mantener observación internacional frente a actos de represión contra el movimiento social que exige la presentación de la vida de los normalistas. También la caravana que va por allá solicita apoyo para construir garantías reales de no repetición, de respeto y de acceso a sus derechos humanos. El 16 de abril, una comisión de la Normal Rural de Ayotzinapa recorrerá Europa entre esta fecha y el 19 de mayo para informar a la comunidad europea sobre la continuidad de la lucha de los padres y madres de familia por la presentación con vida de los 43 normalistas. A pesar de que, bueno, ya lo hemos dicho, de que el Estado mexicano ha insistido en que los estudiantes normalistas fueron calcinados sin tener evidencias que lo comprueben. La brigada, conformada por un padre de familia, un estudiante y un defensor de derechos humanos, recorrerá 13 países del continente europeo para sostener reuniones con comunidades estudiantiles, colectivos, organizaciones sociales y sindicalistas, a las que llamarán a mantener la observación internacional sobre México. Frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive actualmente en ese país y para exigir que se detengan los actos de represión cometidos por el gobierno mexicano contra los estudiantes, padres y madres de familia de los 43 y el movimiento social que exige la presentación con vida de los desaparecidos. Con marchas, mítines frente a embajadas y consulados mexicanos, ponencias en universidades y encuentros con las comunidades organizadas, la Brigada de Ayotzinapa compartirá lo que ha significado 7 meses de lucha y organización frente a la desaparición forzada de los 43, ocurrida en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del año pasado. Entre los objetivos de la Brigada a Europa están respaldar la exigencia de los padres y madres de familia de que se abran líneas de investigación sobre la responsabilidad del Ejército Mexicano y la Policía Federal en la desaparición forzada de los 43, así como resaltar la responsabilidad internacional de los gobiernos europeos en las violaciones graves de derechos humanos cometidas contra estudiantes normalistas, ya que han firmado convenios de colaboración con México en materia de seguridad y comercio, lo que ha implicado la venta de armas y la capacitación a la policía y el Ejército Mexicano, a pesar de que en México se siguen violentando los derechos humanos. Asimismo, la brigada pedirá apoyo a la sociedad civil europea para fortalecer el proceso organizativo de la Normal de Ayotzinapa y lograr construir garantías reales de no repetición. Una de las demandas centrales después de la presentación con vida de los estudiantes, justicia para los estudiantes asesinados y reparación para los heridos, buscamos garantías reales de no repetición. Y estas las tenemos que construir entre nosotros mismos, con los pueblos y comunidades, junto a las organizaciones sociales y colectivos. Estas garantías no se las podemos pedir a las mismas instituciones gubernamentales de donde provienen las violaciones de los derechos, aseguró Omar García, integrante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, previo al inicio del recorrido. En ese mismo sentido comentó, en esta ocasión, nuestros interlocutores en Europa son las organizaciones sociales y de derechos humanos, los colectivos, los medios libres o como se llamen, la sociedad civil organizada. Venimos a darle las gracias por todo su apoyo y a insistir en que es necesario que como comunidades y sociedades de abajo nos sigamos organizando para transformar de una vez por todas este sistema de poder y corrupción construido sobre el despojo, el desprecio, la explotación y la represión contra nuestros pueblos. Tenemos que hacerlo juntos, desde nuestros lugares de origen, coordinados y organizados, porque así, como los poderosos han globalizado el despojo, nosotros tenemos el deber sagrado de globalizar la resistencia, la digna rabia y la alegre rebeldía. Las ciudades y fechas que van a tocar son Oslo, Noruega, el 17 de abril, Gutenberg, Suecia, 19 de abril, Helsinki, Finlandia, el 21 de abril, Berlín, Alemania, el 23 de abril, Viena, Austria, el 25 de abril, Innsbruck, Austria, el 26 de abril, Milano, Italia, 28 de abril, Roma, Italia, 29, Zurich, Suiza, el 1 de mayo, París, Francia, el 3 y 4 de mayo, Zaragoza, Estado Español, el 6 de mayo, Madrid, Estado Español, 7 de mayo, Barcelona, Cataluña, 9 de mayo, Marsella, Francia, el 11 de mayo, Liege, Bélgica, 13 de mayo, Münster, Alemania, 15 de mayo, Ámsterdam, Leiden, Holanda, 17 de mayo y terminarán el 19 de mayo en Londres, Inglaterra. Y bueno, hasta aquí sobre esto de los padres normalistas que se van a Europa a darle las gracias y a pedir más apoyo de la comunidad mundial sobre la presentación y hacer justicia sobre los desaparecidos. Muy bien, bueno, y también está abajo la sociedad patriarcal, gritó el detenido por el incendio a un bus de Transantiago. El hecho afectó a una máquina del recorrido de 210 en Estación Central y se indaga un posible atentado, pues ocurre un día después de la detención de un cuarto posible involucrado en el caso Bombas. Javier Pino, junto a su compañera Natalia Collao, serán formalizados, formalizaron su detención. Natalia Collao Pozo, de 24 años, y Javier Pino Molina, de 27 años, fueron trasladados la mañana de hace dos días, que estamos viernes del miércoles, desde la 21 comisaría de la Estación Central hasta el Centro de Justicia para ser formalizados por su presunta responsabilidad en la quema de un bus de Transantiago esta madrugada en la Estación de Central. Ambos no tienen antecedentes penales ni policiales y la Fiscalía Azul, a cargo de caso Bombas, investiga si este atentado tiene relación con la detención de Enrique Guzmán Amadeo, 24, de 24 años, el cuarto supuesto implicado en los bombazos en Santiago. Anoche, además, se quemaron otros tres autos. Abajo la sociedad patriarcal antropocentrista, gritó Javier Pino Molina al salir de la unidad policial. El antropocentrista es una concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. El fiscal exclusivo para los bombazos, Claudio Orellana, afirmó que el ataque al bus se trataría de un atentado, pero eso lo estaríamos verificando en el curso de la policía. Aún se puede establecer si tiene una relación con la detención de ayer. El hecho afectó una máquina del recorrido 210 en el sector de la calle de Ecuador de Concón. Según los antecedentes, ambos detenidos se subieron sin pagar el pasaje y cuando se bajaron en el bus comenzó a incendiarse. El chofer Rubén Salinas escapó sin lesiones. El teniente de la Jefatura Central Norte de los Carabineros, Ernesto Bascuñán, explicó que el bus se quemó en su totalidad y hay dos personas sospechosas, pero no descarta tampoco que se debiera a una falla eléctrica. Sin embargo, el conductor dijo que no había ninguna falla eléctrica, que no había sido posible esto. Luego que se bajaron, se percató de las llamas en la parte de trasera del bus. Y bueno, pues esto lo quieren relacionar con pues, compañeros que han tenido, una investigación en el caso de haber instalado bombas en este país, en Chile, y que bueno, se ha estado señalando a compañeros anarquistas de diferentes organizaciones y colectivos. Y bueno, esto también pasa en México con nuestro compañero Fernando Sotelo, quien también queman una unidad del Metrobús y que es señalado. Ayer, día miércoles, pasábamos una nota por aquí en ML Noticias de Abajo y una entrevista con los compañeros del CAS donde explicaban que pues no hay ninguna prueba suficiente para poder imputarle el delito de la quema del Metrobús a nuestro compañero. Sin embargo, sigue detenido y bueno, hay un Facebook que se llama Fernando Sotelo Libre para que ustedes lo puedan revisar si quieren participar en las actividades de Fernando. Más adelante también vamos a seguir informando sobre la situación de nuestros compañeros en Chile y si hay algunas otras actividades que se puedan estar realizando en la Ciudad de México. Y por el otro lado, bueno, también hay una campaña gráfica por Fernando Sotelo, así que revisen el Facebook Fernando Sotelo Libre, ahí encontrarán el correo electrónico de esta campaña gráfica que se está convocando por nuestro compañero. Así es, siguiendo con las noticias allá en la Patagonia Rebelde, pues el día de ayer hubo una movilización multitudinaria, realizada por distintos grupos de estudiantes y pues uno de los lienzos, pues el más visible y por el cual pues se reivindica esta nueva lucha de los estudiantes es reformas ideológicamente falsas. Esto lo pueden encontrar en la página de Radio Villa Francia, esta radio comunitaria que tiene ya 25 años levantando la voz y pues están recuperando su historia. Esta radio comunitaria allá en Chile pues nos comparte esta información en donde dice que despertó el movimiento estudiantil con una multitudinaria marcha en Chile por la educación y en contra de la corrupción política. El día de ayer, desde las 11 de la mañana y a lo largo de Chile, se movilizaron cientos de miles de estudiantes, trabajadores y pobladores en la primera marcha nacional convocada por el movimiento estudiantil bajo la consigna de una educación como derecho y gratuita, además de denunciar la corrupción tanto del gobierno como de la oposición, quienes pues estos responden a los intereses de todos los pinches empresarios. De este modo, tanto en Santiago como en el norte, Azur, en Iquique, La Serena, Valparaíso, Talca, Concepción, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé, Aysén, entre otras ciudades, se movilizaron y demostraron el descontento popular en todas estas calles. Se trata del despertar del movimiento estudiantil, pero en un escenario distinto, donde la denuncia a la corrupción y el que se vayan todos fueron las principales consignas. En Santiago hubo una jornada masiva en donde cientos de miles marcharon por educación gratuita y contra la corrupción. El movimiento estudiantil parece que ha vuelto a despertar con una marcha que nos recuerda a las que acontecieron durante el 2011, pero con un escenario cruzado por la corrupción política y crítica al tráfico de influencias. A eso de las 11:30 de la mañana se congregaron en Plaza Italia una multitud de manifestantes que, según diversos conteos y apreciaciones, superaron las 150.000 personas y que en conjunto protestaron a favor de la educación como un derecho gratuito en todos los niveles. Junto a esto, una de las demandas y motivos más recurrentes en lienzos y afiches fue la denuncia contra la corrupción que revela el tráfico de influencias de tanto el gobierno y la oposición con la clase empresarial. De este modo, una columna inmensa de manifestantes repletó la calzada sur de la Alameda, por donde largas cuadras se llenaron de estudiantes apoderados, trabajadores y pobladores que se plegaron al llamado de la CONFECH. Esto para alzar su voz por el derecho a una verdadera educación gratuita. Junto a ello, diversas las manifestaciones que desde distintos sectores llamaron a denunciar la patente corrupción de la clase política que, financiada por el empresario, actúa de acuerdo a los intereses de estos últimos y no del pueblo. La columna se dirigió hacia la intersección de la Alameda con Echaurren, en donde en un escenario diversos voceros dieron sus discursos. En el intertanto, y a eso de la 1:30 de la tarde, efectivos de las Fuerzas Especiales de Carabineros comenzaron a reprimir y dispersar la manifestación de forma violenta, utilizando carros lanzagases y lanzaaguas, bombas lacrimógenos y efectivos a pie. Según se reportó, tanto por manifestantes como por observadores de derechos humanos, que se realizó una serie de detenciones arbitrarias de manifestantes que simplemente se desplazaban. Así lo confirmó en una conversación con el matinal de Radio Villa Francia, la observadora de derechos humanos, Sutra, Verónica Brito, quien además señaló que se disparó bombas lacrimógenas desde los lanzagranadas directamente hacia los manifestantes, este uso reiterado de los pinches policías de utilizar lanzagranadas pues hacia la cara, hacia el cuerpo de los manifestantes, que pues es una práctica reiterativa acá en México, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Canadá, todavía hace una semana se vio. Y pues bueno, volviendo a la nota, también se señaló a Radio Villa Francia que la represión en los últimos años ha ido en aumento y se ha ido sofisticando, así como también la práctica de detener arbitrariamente y sin ningún motivo a manifestantes en las marchas. Esto también se parece mucho pues a otros países. Se destaca, sin embargo, que pese a la fuerte represión, una parte importante de los manifestantes siguieron manifestándose, retrasando los planes de los carabineros para disgregar la protesta. Pues bueno, vamos a escuchar esta entrevista que realizaron los compañeros de Radio Villa Francia, y ahorita continuamos con esta misma nota. Ahí estamos con Verónica al aire, ya logramos resolver. Verónica Brito, observadora de derechos humanos Sutra. Cuéntanos cómo ha estado. Ha habido mucha denuncia a través de redes sociales y también a través del teléfono de represión. Mira, la represión está muy fuerte en estos momentos, que están tirando gases muy, muy fuerte. Tenemos una persona que se desmayó, tenemos otra persona herida, tenemos alrededor de 20 heridos de los que nosotros conocemos. Evidentemente deben haber muchos más. Ya, y la represión al parecer están tirando gas pimienta de nuevo ya, y están tirando a los cuerpos. Y para variar, los carabineros mostrando sus pistolas, que está ahí con la mano las pistolas y todo. Sí. Está muy, muy fuerte la represión. Detenciones arbitrarias, no han informado que se han registrado bastantes detenciones arbitrarias así de manifestantes que estaban simplemente caminando por la calle y... Disculpa, no te escucho. Que se detectaron bastantes detenciones arbitrarias de manifestantes que estaban en la calle y fueron tomados y detenidos por carabineros, que sin hacer absolutamente nada. Mira, lo que pasa es que en todas las últimas manifestaciones, carabineros se ha caracterizado por tomar a cabros que van caminando, que están en la parada de la micro. O sea, las detenciones ilegales cada día

Así que la idea de que se marchen todos estos políticos y pues que obran para los intereses de los que no gobiernan, pues se debe pues llevar a cabo pues una lucha en conjunto, y pues esto se vio reflejado pues, en esta movilización multitudinaria en donde fue convocada por los estudiantes y pues se unieron distintos sectores de toda la población allá en Chile, y pues esto se vio reflejado en México cuando el año pasado se sacaban las convocatorias a marchar por parte de los normalistas de Ayotzinapa, y pues salía gran parte de las organizaciones sociales, pero así como también pues mucha gente que sin pertenecer a alguna sin practicar el activismo o siquiera pertenecer a una organización, pues salieron a la calle, hubo mucho descontento, y pues bueno, esto empieza a resurgir allá en la Patagonia, en Chile, con estas marchas multitudinarias de los estudiantes. Y pues bueno, esto lo encontramos en la radio comunitaria Radio Villa Francia, esta radio hermana allá en Chile. La pueden encontrar en, pues acá en México, en http://radiovillafrancia.cl, todo seguido. Y pues la frecuencia que ellos tienen es el 107.5. Esta es la primer radio popular de Chile y ellos están en la estación central. Vamos a un poco más de información, vamos a música. No, sí, vamos a más información. Queríamos comentar un poco lo que pasó el día de ayer en la trifulca entre compañeros invidentes y la policía frente a las oficinas de Mancera. Dejó, según informó el gobierno del Distrito Federal, 15 lesionados, 13 policías y 2 manifestantes. Esto me parece bastante ridículo con digamos frente a el presupuesto que se está gastando o que dice el gobierno mexicano que se está gastando para capacitar a los policías y los armamentos y su equipo de protección. Pero bueno, quería comentar que esto es los antecedentes que tiene estas movilizaciones. Esto fue la respuesta a que en días pasados, frente a la avenida 20 de noviembre, a los compañeros se les disolvió su manifestación, algunos fueron brutalmente golpeados, y el día de ayer pues los compañeros responden con esta fuerza hacia los policías frente a las instalaciones donde se encuentran las oficinas de Mancera, pues exigiendo que regresen a su trabajo, principalmente en los metros. El metro informó el 11 de abril, un día después de que se hizo la supuesta recuperación administrativa de 80 locales y espacios comerciales, incluidos las tarimas de los evidentes. La medida derivó del incumplimiento en normas de seguridad y protección y por realizar actividades no registradas en los permisos administrativos temporales revocables. A mí me parece que esto se puede haber hecho a través de una mesa de diálogo, de negociación, sin necesidad de, bueno, la primera manifestación de invidentes haberla disuelto con tanta fuerza por parte de los policías. Y bueno, agregó que la posesión de los locales y espacios comerciales también se hizo por seguridad de los pasajeros, ya que incumplían medidas de protección y de normativa de las instalaciones eléctricas, mismas que tendrían que estar observando también en autoridades del metro y no solo delegarle la responsabilidad a quienes tienen los puestos. Se detectaron, dicen, instalaciones eléctricas en mal estado, acumulación de material flamable en sitios no apropiados, falta de señalización, falta de capacitación del personal en materia de protección civil, entre otras, según el comunicado. Incluso se dijo que debería normar a los locales de alimentos que utilizaban estufas y hornos de gas, que en esta época del año generan más calor al interior de las instalaciones. Luego de la trifulca de este jueves, el gobierno capitalino emitió un comunicado en el que se aseguró que privilegia el diálogo constructivo, respetuoso y sin violencia. Agregó que mantiene el contacto con el grupo de inconformes para alcanzar acuerdos y que solicitó la presencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Ahora ando muy trabada. Bueno, esto fue lo que pasó el día de ayer con nuestros compañeros. Vamos a estar al pendiente cómo avanza estas mesas de diálogo, que decíamos que, bueno, desde un inicio el gobierno del Distrito Federal tendría que haberlas hecho y no esperar a que hubiera compañeros lesionados y policías lesionados. Y ahora sí, nos vamos con un poco de música. Esto es de El Vato. Se llama Cascos Militares. Regresamos para seguir con más noticias desde el ombligo del mundo. Los masacrados serán vengados, vestidos de verde olivo, políticamente vivos. No has muerto, no has muerto, no has muerto, camarada. Tu muerte, será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar por una causa justa de tierra y libertad. Hoy el sol me teñió de blanco para hacer faro de paz, aunque el gobierno pinta rojo donde quiera que alguien grita ya no más. La noche es negra por los llantos que provoca el sistema y el grito de la bala anuncia tu hermano que se nos va. La guerra no ha resuelto nada, lleva más de 2 milenios. El diablo y Dios no meten manos, ya firmaron su convenio. Hiroshima y Nagasaki conservan un cielo gris. Moctezuma sigue llorando al no sanar sus cicatrices. Las madres solas del 68 aún claman justicia. Y no, no es un trabajo digno si solo es pura avaricia. Los chilenos aún extrañan a mi Allende y Víctor Jara. Los latinos aún decimos hasta siempre Che Guevara. No se olvida a los priistas con sus tramposas campañas. Y en Guerrero extrañan a los maestros Vázquez y Lucio Cabañas. No te preocupes, aunque medio pueblo se carcome con el oso y otro medio que se sigue preguntando ¿quién mató a Colosio? Sé que es triste que el idiota con billetes y a quien manda un recuerdo del genocidio xenofóbico en Ruanda. Alemania y toda Europa está marcada por un sueño. Un depravado enfermo carismático era el dueño. El odio por la diferencia, el miedo a lo desconocido, dejando a más de la mitad de un pueblo en guetos muerto y oprimido. Mas no todo está perdido y canto por el cese al fuego. Y al igual que todo niño solo pido un nuevo juego. También olvidamos las muertes de Palestina, sionistas asesinos cual Videla en Argentina. 500 años perseguidos, 50 perseguidores, judíos perpetradores de muy tétricos horrores. Por supuesto el tío Sam no tiene las manos limpias. Imperialistas en el mundo como ingleses en la India. Irak, Vietnam, Cuba, Chile, Gaza y muchos más en este zone. Víctimas de USA, timid gringo, go your home. ¿Qué decir de las abejas masacradas en Actial? No hay palabras para nombrar a ese paramilitar. Ernesto Zedillo con Salinas, los priistas mercenarios, repulsivos asesinos se convierten en millonarios, sicarios, dinosaurios como Slim entre otros varios. Panistas no se escapan, mierdas de la ultraderecha. Atenco jamás olvida ni su crimen ni su fecha. Tanto Fox como Peña, nauseabundos responsables, junto a todos los que no hacen nada también son culpables. Calderón otro torcido, genocida de la lista, y la muerte de otro hermano en territorio zapatista. Todos somos galeanos, todos somos masacrados. Indígena o mestiza, igual no hay derechos humanos. Soy mujer en un estado heteropatriarcal. Soy indígena en un pueblo con desigualdad racial. Soy una muerta en Juárez o en el Estado de México. Un niño que pierde su inocencia en un conflicto bélico. Soy una niña violada, un transvesti denigrado. Un testigo que por miedo se voltea para otro lado. Un inmigrante humillado por unos billetes verdes. Un perro maltratado que lo matan si les muerde. Un toro condenado a morir en una corrida. Un tigre esclavizado en un circo de por vida. Servidor sexual que muere en el anonimato. Un obrero analfabeta que se vende en un contrato. Un campesino desplazado de la cruel modernidad. Un habitante de la calle en esta cruda realidad. Hoy grito lleno de rabia, desgarrando mis sentidos, explotando como dinamita en cada latido. Gasolina en la mochila y demasiadas ilusiones, violentando con coraje cada una de sus prisiones. Bien armado con poesía, explosivos y canciones. Viva mi pueblo libertario, los niños de mi barrio y las mujeres que son warriors. Viva la gente que se esfuerza y que no teme a morir por un nuevo presente que sea un poco más feliz. Viva mi pueblo libertario, mi gente de raíz. Un futuro donde cascos militares se usen para sembrar maíz. Se usen para sembrar maíz. Se usen para sembrar maíz. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. La melodía que te hace imaginar. canta, el niño va a la escuela, la mesera baila y el ama prepara el lugar, pero la música está en todas partes, o siéntela, pero la música está en todas partes, o siéntela. Ella es poderosa como el viento, ella me da aliento cuando todo está oscuro, cuando titubeo en el camino. Es la música, bella única. Ella es la que me ubica, la que reivindica mi persona, la que me enseña a estar. La música es la música, la música. La música es la música, la música con la que quiero estar. La música es la unificación de todos los pueblos. La música es la razón para poner danzar el cuerpo. La música es mi pasión, es más allá que un simple baile. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. En la parte nacional tenemos los compañeros del Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro, nos mandan una nota que dice: urgen organizaciones a declarar alerta en Guerrero, en Morelos. Es una nota que escriben los compañeros el día 16 de abril, con un aumento en el número y en el rango de edad de los feminicidios en Morelos, a 6 meses de que se emiten las recomendaciones oficiales al gobierno estatal para abatirlos, es urgente que se declare la alerta de género en la entidad. Señalaron ayer organizaciones civiles y sindicales, ya es la sociedad entera lo que lo reclama, señaló Juliana Quintanilla de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. Las organizaciones informan que el 18 de marzo se cumplieron los 6 meses por el cumplimiento de las 15 recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo creado a partir de la solicitud de alerta de violencia de género para el estado de Morelos. El gobierno se le terminó el tiempo para presentar su informe sobre estas medidas sin que hasta el momento se hayan mostrado en la práctica avances algunos, indicaron el boletín de prensa. La Comisión Independiente y otras organizaciones presentaron un informe llamado Sombra, en el que señalaron que lejos de tomar medidas eficaces para detener la violencia feminicida, esta se expande. Si en el 2002 a junio del 2013 documentaron 530 feminicidios, al concluir el mes de febrero del 2015, el total se ha elevado a 633 en 15 años de feminicidio impune. De julio del 2013 a febrero del 2015 se han sumado 103 feminicidios. Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta el gobierno de Graco Ramírez, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Valoraron las organizaciones, lamentaron que el gobierno estatal ridiculice y minimice la dimensión de los homicidios contra las mujeres. Para Fernando Ríos, de la Red de Todos los Derechos para Todos, en los feminicidios son responsables tanto el perpetrador director como el Estado, que hace posible la impunidad. La alerta de violencia de género es la manera de detener esta política criminal, insistió. Lilia Flores Macedo, el Pacto para la Soberanía Alimentaria y Energética, argumentó que los feminicidios perturban la paz social en la entidad, por lo que se debe de declarar la alerta. Las organizaciones denunciaron que pese a estas peticiones, el gobierno estatal no le han entregado el informe sobre las acciones implementadas y sus resultados. Señalaron que el siguiente paso es que el grupo de trabajo valore la información oficial y de las organizaciones y decida si se implementa la mencionada alerta de género, lo que sería visto como con buenos ojos por la sociedad, insistieron. Así es, bueno, en información de parte de los compañeros de Somos el Medio, estuvieron allá en la delegación de Iztacalco, en el Distrito Federal, recopilando un poco de estos festejos, como lo son los carnavales, en donde pues, los habitantes de esta delegación celebran pues estas fiestas, estos recorridos, y lo esperan como una de las fiestas más importantes de aquella delegación. Cada año los carnavales de Iztacalco visten de colores sus calles durante los meses de febrero, marzo y abril. Estos son realizados por los habitantes de los barrios de San Pedro, Santa Cruz, La Asunción, San Miguel, Los Reyes, San Francisco Jicaltongo, Santiago, Zapotla y Pueblo de Santa Anita. Para los habitantes de esta delegación, la celebración de sus carnavales es una de las más esperadas en todo el año. Miles de familias se reúnen a disfrutar de esta fiesta, en donde el principal requisito es divertirse. Estos carnavales son una de las tradiciones más antiguas de dicha delegación. Apenas en 2014 se cumplieron 6 años de llevarse a cabo ininterrumpidamente. Sus orígenes se remontan al siglo XIX, puesto que representan la victoria de los liberales encabezados por Benito Juárez sobre los conservadores. Asimismo, el baile de los tan famosos licenciados, hombres disfrazados con máscaras que asemejan el rostro de Maximiliano de Habsburgo, representan no solo el triunfo de los liberales, también es una burla de la clase popular hacia la burguesía de esa época. De ahí que estos bailes son una burla y una ridiculización hacia la clase alta y sus costumbres. Es así como los carnavales de Iztacalco traen consigo una gran riqueza cultural y simbolismos, en donde a través de las máscaras, disfraces, el baile y la música, sus habitantes conservan una de sus herencias culturales más significativas. Esto lo pueden encontrar, como lo comentamos, en la página de Somos el Medio, www.somoselmedio.org. Si les interesa pues ver un poco de este carnaval, de estos carnavales, pues allí hay una galería fotográfica. Los compañeros de Somos el Medio, que pues aparte de hacer periodismo, también hacen fotoperiodismo y pues de muy buena calidad. Y bueno, vámonos con una opinión sobre lo que está pasando con los jornaleros de San Quintín entre la explotación moderna y la resistencia social. Una sociedad que trata a los trabajadores y a los migrantes como objetos es una sociedad enferma, consigna de una manifestación pro migrantes. Si no nos organizamos nosotros y nos defendemos, nadie lo va a hacer. Esto lo dice el testimonio de un migrante jornalero. El martes 17 de marzo del presente año, después de 2 intentos de negociación y con una protesta para denunciar la explotación y hacer hoy sus demandas de respeto a los derechos laborales, miles de jornaleros del Valle de San Quintín, al sur de Ensenada, Baja California, convocados por la Alianza de Organizaciones Nacionales, Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social a una movilización pacífica, llevaron a cabo un paro y bloqueo de la carretera transpeninsular por más de 26 horas. Las zonas en las que se concentraron las acciones de bloqueo fueron justamente en las que encontraban los ranchos agrícolas, caracterizados por las condiciones de trabajo precarias y abusivas. A poco más de un día de iniciadas estas movilizaciones, el miércoles 26 de marzo, con el aval de las autoridades estatales y el gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega, la fuerza pública de los 3 órdenes de gobierno detuvo a más de 200 individuos mediante aprehensiones masivas, donde se usaron balas de goma y gases lacrimógenos. Estas movilizaciones no fueron actos aislados ni repentinos, fueron una etapa de lucha que, como antecedente, tuvo 2 hechos previos. Por un lado, y con relación a una situación de abuso estructural, las condiciones de explotación laboral que por muchos años han sufrido los jornaleros en los ranchos agrícolas de la región. Muchos de estos jornaleros provienen del sur del país, especialmente de Oaxaca, y son indígenas que se desplazaron hace años de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida y de trabajos bien remunerados. La empresa y ranchos agrícolas se aprovechan y a la fecha abusan de la condición de migrantes y de trabajadores temporales de estos jornaleros para escatizar los derechos laborales y la presentación que por ley corresponden. Recientemente apuntaron el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales FEIOB y la Red de Jornaleros Internos. La gran mayoría de los jornaleros agrícolas no cuenta con un contrato de trabajo formal y tiene desproporcionadas jornadas de trabajo, con un promedio de 57 horas los hombres y 65 horas las mujeres. Los propietarios de estos ranchos y empresas tratan de que estos trabajadores agrícolas como mano de obra barata y desechable. A decir de los jornaleros organizados, hay una decena de empresas agrícolas, principalmente nacionales, pero también extranjeras, que se distinguen por su falta de respeto constante y profundo a los derechos humanos y laborales elementales de los trabajadores agrícolas. Y de estas empresas, especialmente 2, Santa María de los Pinos, con las peores condiciones laborales de trabajo en el Valle de San Quintín, y Valladolid Aragones, tienen o han tenido vínculos directos con el gobierno estatal, ya que los propietarios de ambas empresas han desempeñado y o detentan altos cargos públicos relacionados con la producción agropecuaria. 2. Por otra parte, y como antecedente previo, el ineficaz proceso de negociación y las 2 fallidas mesas de diálogo, una el 15 de octubre de 2014 y otra el 22 de enero de 2015, donde las exigencias de decenas de miles de jornaleros no fueron atendidas con seriedad ni por el gobierno estatal, que no envió a la Secretaría de Trabajo de Baja California a los encuentros acordados, ni por los sectores patronal y los grupos sindicales oficialistas, quienes tampoco hicieron acto de presencia. En ese tenor, destaca la ausencia de sensibilidad y voluntad política del gobierno estatal y del grupo patronal para dar seguimiento y atención y resolución al pliego petitorio de este grupo de jornaleros organizados, mostrando de facto su indiferencia y desdén para con estos trabajadores agrícolas. Este no es un caso nuevo ni aislado de abuso laboral y marginación social de migrantes, indígenas y campesinos. Por el contrario, remite a una condición general y de carácter estructural de buena parte del país y se engarza con otros hechos de abuso social, como las recientes denuncias de explotación laboral de 200 tarahumaras en Baja California y de 49 jornaleros en Colima. De hecho, según el FIOB y la Red de Jornaleros Internos, en México hay más de 2 millones de jornaleros trabajando en 18 entidades federativas del país en condiciones de explotación y sin los derechos y las prestaciones laborales que por ley les corresponden. Más de la mitad de estos trabajadores agrícolas proceden de los 10 estados más pobres, principalmente Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Mientras, sujetos con capacidad de organización y resistencia social, los jornaleros delinearon sus acciones en torno tanto al reconocimiento y repudio de una condición de aguda opresión que vive en carne propia, como a la demanda de un pliego petitorio muy puntual con miras a conseguir otras situaciones de trabajo y vida. Sus exigencias son las siguientes: aumento del salario por jornal, 300 pesos por día; reducción de la jornada laboral a lo estipulado conforme a la ley; que inicie el proceso de afiliación de los jornaleros al Instituto Mexicano del Seguro Social; el pago de las prestaciones conforme a la ley; tener acceso a vacaciones y el derecho a un día de descanso a la semana; que las horas de trabajo extra sean voluntarias y remuneradas de manera adicional y de acuerdo con lo estipulado en la ley; el respeto y el ejercicio de los derechos de las madres trabajadoras y el cese absoluto e indagación del acoso sexual que sufren las mujeres jornaleras en los ranchos agrícolas. Dicho pliego petitorio refleja y denuncia dos dinámicas de marginación y exclusión socioeconómica que de manera simultánea y en diferentes ámbitos sufren permanentemente ciertos sectores de la población: indígenas, campesinos y migrantes. Uno de ellos es los procesos de explotación a los que son sometidos los jornaleros por parte de los empleadores y las empresas, que van desde el excesivo número de horas trabajadas y la nimia remuneración económica que reciben por su trabajo hasta la ausencia de contrato laboral, condiciones de trabajo seguras, prestaciones y derechos a la seguridad social, pasando por las vejaciones y las agresiones sexuales en el caso de las mujeres. 2. Que la ley laboral, que norma y supuestamente debería regir y regular los contratos entre empleado y empleador, a fin de defender los derechos de todos los trabajadores, especialmente de los más desprotegidos y vulnerables, es letra muerta y una promesa incumplida. En ese tenor, el Estado, al no hacer valer y ejercer la ley laboral, incumple con una de sus obligaciones fundamentales para con sus ciudadanos: tener acceso a un trabajo justo, seguro y bien remunerado que le permita tener una vida digna. Bueno, esta es una opinión de Guillermo Castillo, lo puedes encontrar en Contralínea Info. Y vamos con más noticias. Denuncia al cuerpo de bomberos, despido injustificado, acoso y corrupción. Y bueno, pues nuestros compañeros de Somos el Medio nos traen esta información de compañeros que, nuestros compañeros bomberos que están denunciando haber sido despedidos injustificadamente por estar en contra de las políticas del sindicato de Heroico Cuerpo de Bomberos que encabeza Ismael Figueroa y el director general Raúl Esquivel Carvajal. A raíz del despido y persecución laboral que padecieron los trabajadores, se organizaron para conformar bomberos en resistencia del Distrito Federal. En conferencia de prensa expresaron que la ciudadanía no cuenta con personal capacitado y que desde el 2012 han sufrido represión por manifestarse con una huelga de hambre en el centro del Zócalo capitalino, por el despido injustificado de muchos de sus compañeros, por la corrupción y en la defensa de sus derechos laborales. Algunos de ellos contaban con 27 años de servicio y fueron removidos de sus puestos y con esto se redujo su sueldo. Presentaron una serie de videos donde aparecía cómo fueron agredidos por miembros de esa misma corporación, donde se escucha decir un orador: a mí me vale madre sus broncas. el dentro del, del cuerpo de bomberos, reina de los grupos, los que apoyan a Ismael Figueroa y al director general Raúl Esquivel Carvajal y bomberos en resistencia del Distrito Federal, contamos con videos y fotografías que muestran cómo nos atacaron con violencia, dicen los compañeros. Denunciamos que prevalece dentro del órico cuerpo de bomberos acoso sexual, extorsión, corrupción, violencia física, machismo, despidos selectivos, falta de equipo, venta de plazas y represión por no ser afines al director general. El 18 de marzo fuimos agredidos por compañeros de esta misma corporación y con violencia fuimos desalojados al atender una emergencia con las inmediaciones en la central de abastos. Se avisó del incendio alrededor de las 7 de la mañana y se tardó en llegar más de 40 minutos. El grupo de nuevos bomberos que no cuenta con preparación y con que favorece a Ismael Figueroa y a Raúl Esquivel, semanas antes del incendio nos ordenó abandonar la central de abastos, donde ya contábamos con una unidad de vigilancia, a pesar de que fuimos comisionados 57 bomberos despedidos, ya que se logró firmar un acuerdo en noviembre de 2014 por Miguel Ángel Vázquez, director general de Administración y Desarrollo, puntualizó Rubén López. Hace unos días acudimos a las oficinas del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para denunciar los hechos, después de esperar a que se nos atendiera sin saber si él sabía o no que estábamos ahí. Fuimos desalojados por granaderos, nos sacaron a empujones y a golpes y sin importar que fuéramos hombres o mujeres, mencionó Montserrat Sánchez. Y bueno, vamos a dejar un video que los compañeros dejan aquí en Somos el Medio para que de viva voz podamos escuchar la problemática de nuestros compañeros. De servicio, integrante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. Somos parte de un grupo de bomberos que estuvimos en agosto del 2012 en el Zócalo capitalino en 34 días en huelga de hambre. En aquel entonces el gobierno del Distrito Federal no entendió nuestras peticiones, que era el mejoramiento del equipo y mejorar las condiciones que teníamos en la corporación. Debido a eso, muchos de nosotros que estuvimos apoyando nos despidieron y actualmente, en noviembre del 2014, fuimos reubicados a la estación de bomberos de la central de abastos. Y quedó el gobierno de incluirnos en la nómina del cuerpo de bomberos, lo cual se ha negado a cumplir. Debido a esta situación, se ha elevado el ataque por parte del secretario general del sindicato de los bomberos del Distrito Federal, asimismo del director general, ya que no ha podido terminar con nuestras demandas ni nos ha podido callar por las denuncias de corrupción que hemos realizado hasta la fecha. El gobierno del Distrito Federal sabe de la situación que pasa con la corrupción que está atravesando el Cuerpo de Bomberos en la actualidad, debido a su director general, Raúl Esquivel Carvajal, y el secretario general del sindicato, Ismael Figueroa Flores. Mi nombre es Claudia Alejandra Pérez Hernández, con 21 años de servicio en el heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. Las agresiones hacia mi persona empiezan desde el momento en que llego a la estación de Iztapalapa 2, donde me mandan castigada al área de la cocina. Las agresiones empiezan por parte del bombero Jonathan Rodolfo Venegas Reséndiz, que me hace amenazas, me dice que si no cocino bien, que si le pongo más sal a la comida, que si no cumplo con las peticiones que él pide, sean las que sean, de ir a hacer favor. Sexuales, ir a la tienda, en ese momento pues él me va a correr, y efectivamente a los 15 días él lo cumple, en el momento en que él me pide que yo vaya a la tienda por refrescos y no lo hago. En ese momento me llega mi baja, por lo cual yo lo demando laboralmente. El día miércoles 18 de marzo del 2015 recibimos una llamada de emergencia para cubrir un incendio de pasto en las inmediaciones de la central de abastos de la Ciudad de México. Acudimos los bomberos. Era un incendio de pasto de aproximadamente 500 metros cuadrados, el cual se extinguió, y justo en el momento en que estábamos ya recogiendo el equipo, empezaron a sonar las sirenas y empezaron a llegar los bomberos de Iztapalapa y de Iztapalapa 2, los cuales, en lugar de ver el tipo de emergencia que se trataba, lo único que llegan es agredirnos directamente. A mí, en mi persona, el bombero Jonathan Rodolfo Venegas Reséndiz me lanza un chorro de agua directo y me da en la espalda. Yo en ese momento termino de recoger el material y corro hacia el tanque para resguardarme. A la hora de que me subo, el bombero agarra piedras y empieza a apedrear el tanque, el cual con una de ellas rompe el vidrio del lado del copiloto y con esa piedra me da en la espalda, con otra piedra me da en la cabeza y pues dice una grosería, dice que eso lo hace, me dice culera, por haberme demandado, hija de tu puta madre. Yo temo por mi vida y no tan solo por la mía, por la de mi familia, porque si este bombero, Jonathan Rodolfo Venegas Reséndiz, fue capaz de agredirme de la forma en que lo hizo en este incendio, lanzándome el chorro de agua directo y la pedrada, ¿qué podrá ser capaz? Si tan solo eso fue con una demanda, ¿ahora de qué será capaz? Soy Miguel Ángel Martínez, tengo 16 años de servicio en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. A mí me despidieron por denunciar la corrupción y la mala administración, tanto del personal como de los recursos del heroico Cuerpo de Bomberos. Bueno, pues tuvimos una pequeña falla en la carga del video de los compañeros, pero bueno, ya escuchamos un poco lo que los compañeros nos querían presentar en este video. Quien quiera ver el video completo, lo pueden hacer en somoselmedio.org, que ahí viene la nota de nuestros compañeros bomberos. Y bueno, vámonos más al sur del país, allá en el estado de Yucatán. El pueblo maya de Canxoc defiende territorio y autonomía. Bueno, con mucho interés y preocupación e indignación realizan una labor de observación de derechos humanos en Canxoc a petición de algunos ejidatarios del pueblo maya. Han escuchado, bueno, con preocupación la organización de derechos humanos que está allá ha escuchado el origen del problema por el cual solicitaron la presencia. Hemos estado presentes en algunas asambleas y hemos acompañado algunas gestiones ante instancias agrarias. Bueno, se han constatado que ejidatarias y ejidatarios de Canxoc se encuentran buscando mecanismos para proteger su territorio y para fortalecer la autonomía del propio pueblo en sus decisiones. Una de esas imposiciones tuvo como consecuencia la creación de un segundo núcleo ejidal en circunstancias poco transparentes y a través de un mecanismo en el que no participó ni el ejido ni el pueblo de Canxoc hace más de 25 años. De esa imposición se han desprendido diversos problemas que persisten hasta el día de hoy. El equipo Indignación se encuentra en una labor de observación de derechos humanos, documentando el proceso. La asamblea del día de hoy, convocada para el cambio de la directiva del ejido conocido como Canxoc 1, es una parte del proceso y la observación como gesto de buena voluntad de este ejido. El proceso lo exige la reglamentación agraria que regula el ejido. La tierra y el territorio de los pueblos mayas se encuentran lamentablemente sujeta a intereses ajenos a los pueblos, particularmente en esta zona. Puede haber intereses inmobiliarios o turísticos, mezclados con intereses políticos y partidistas. Observamos que la figura del ejido, creado en su origen para proteger la tierra, está sujeto a instancias agrarias y a una reglamentación que puede entrar en contradicción con el derecho de los pueblos originarios a la autonomía y a la tierra y territorio. Además de otros intereses que pudieran entrar en juego, nos preocupa el desconocimiento de las instituciones agrarias acerca de los derechos de los pueblos indígenas y su nula o escasa disposición a respetarlo. Esos casos tendrán que resolverse con pleno respeto a los derechos del pueblo maya, apegados a los más altos estándares de derechos humanos y considerando el derecho de los pueblos a decidir sobre sus recursos, sobre su tierra y territorio, tal como lo señala la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Acuerdos de San Andrés, en otras fuentes de derecho internacional y nacional en esta materia. En una asamblea celebrada hace cerca de un año, compañeras y compañeros de Canxoc nos compartieron que durante las reuniones llevadas a cabo y con la presencia de abuelos, abuelas y demás ejidatarios y ejidatarias, y siempre respetando las costumbres y el buen consejo de los mayores, hemos comprendido que para una sana solución de este problema que ocasionan personas ajenas a esta población y con intereses ajenos a nuestro sentir y que ocasionaron una división entre los pobladores, hemos decidido resolver este problema de acuerdo a nuestros deseos de sana convivencia y retomar la figura que siempre han tenido elegido de Canxoc y seguirla considerando un solo núcleo de población ejidal y no como si fueran dos núcleos ejidales diferentes como las autoridades agrarias y demás lo han pretendido hacer por más de 25 años sin el pleno conocimiento y aceptación de los ejidatarios. Advertimos a las autoridades agrarias que los ejidatarios de Canzoc en ocasiones anteriores ya habíamos intentado formar un solo ejido y las autoridades no lo han permitido, quizás por convicción a sus propios intereses o intereses que no son los intereses de nosotros ni como pueblo ni mucho menos como ejido. En las reuniones que hemos reflexionado y compartido entre nosotros los ejidatarios, que la tierra no se vende, que la tierra es para trabajarla, para aquella, porque ella nos da de comer. En ella trabajamos nuestras milpas y no nos interesa ningún proyecto o megaproyectos que ofrecen mentirosamente un desarrollo para nuestra comunidad y que en realidad buscan quedarse y apropiarse con nuestras tierras que hemos trabajado y salvaguardado por tanto tiempo. Esto lo pasan del idioma a español, del idioma maya al español. El cambio de directiva se da en medio del proceso de resolución que había echado a andar el pueblo de Hanok, de Canzoc. Es un gesto de buena voluntad y es solo una parte de un proceso más largo. La labor de observación del equipo de indignación continúa, pero desde ya exigimos ante las autoridades agrarias y políticas respetar los derechos del pueblo maya de Canzoc de acuerdo a los más altos estándares en materia de derechos indígenas. Desde Canzoc, Yucatán, 15 de abril de 2015. Y bueno, esa es la denuncia que nos mandan desde allá las lejanas tierras de Yucatán, al sur del país, donde se está viviendo una vez más el despojo a las tierras originarias y a las tierras populares. Y bueno, vámonos con más información. Así es, bueno, el pasado miércoles estuvimos charlando y pues dándole cobertura al inicio del Via Crucis Migrante y pues se inició ese día, día 15 a las 7 de la mañana, partieron desde Ixtepec, Oaxaca, rumbo a la Ciudad de México, esto con el objetivo de denunciar la violación sistemática de derechos humanos a personas migrantes, principalmente de origen centroamericano, en su paso por México rumbo a los Estados Unidos. Y pues bueno, esto se estuvo pues muy caliente, por decirlo así, ya que pues distintos operativos del Instituto Nacional de Migración, así como de la Policía Federal, estuvieron hostilizándolos, estuvieron realizando retenes para obstaculizar el paso de esta marcha que pues está conformada por más de dos centenares de migrantes. Y pues se dio pues un conato ahí de pues un problema, pues ya que estas instituciones pues bloquearon el paso. Ante esto, pues organizaciones del Istmo se solidarizaron pues con el Via Crucis Migrante para romper el cerco policiaco. El Via Crucis se ha visto amenazado por el Instituto Nacional de Migración varias veces y pues esta hostilización reiterativa es en su postura de no dejar pasar esta tal caravana. Por este motivo, quienes integran el Via Crucis hicieron fuertes llamados de solidaridad durante pues desde su partida que inició allá en Chiapas y pues se instaló allí en Oaxaca, ya que sabemos que allí es uno de los lugares en donde hay pues más resistencia, más organización para dar apoyo y sobre todo pues ayuda humanitaria a todos los migrantes, toda esta gente que pues se tiene que desplazar desde sus comunidades de origen en Centroamérica, inclusive desde Sudamérica vienen caminando, vienen sobre la bestia estos compas, pues tratando de buscar un mejor porvenir en el pues en el gabacho. Ardelio Vargas, este comisionado del Instituto Nacional de Migración, ordenó el traslado del retén de migración hacia el tramo El Espinal Juchitán con el claro objetivo de impedir que el Via Crucis llegue a Juchitán, esto en el Istmo de Tehuantepec. El retén se fortaleció con cientos de elementos de la Policía Federal, o sea, ya no solamente eran agentes de migración, sino también la Policía Federal. A pesar de las amenazas del Instituto Nacional de Migración, diversas organizaciones del Istmo de Tehuantepec acudieron a acompañar al Via Crucis, que a las 17 horas salió del Espinal rumbo a Juchitán, esto el día miércoles. Como era de esperarse, se toparon con el cerco policiaco, pero ya había formado una valla humana, principalmente por maestros de la sección 22, que tras un enfrentamiento con los policías lograron romper el cerco y se permitió el paso a cerca de 293 personas migrantes, incluyendo a mujeres y menores de edad. Las consignas como migrante hermano, el Istmo te da la mano, se puso en manifiesto que la solidaridad puede ser más fuerte que cualquier amenaza. por ellos pasaron la noche en Juchitán y pues ya se están pues por allí organizando y pues tratando de trazar una nueva ruta, ya que pues tanto el Instituto Nacional de Migración como la Policía Federal pues van a estar siguiendo, hostilizando el recorrido de los compas migrantes, que pues en este esfuerzo de organización lejos de sus lugares de origen y sobre todo pues tratando de hacer conciencia a toda la gente de México que pues de alguna manera los estados, las ciudades que tienen pues las vías férreas, que es comúnmente por donde se desplazan los migrantes, pues que tomen un poco de conciencia y que tal vez intenten ponerse en su lugar, que pues es una posición muy difícil viajar semanas, viajar inclusive meses para llegar pues a un lugar que pues sigue siendo hostil, el desierto, el monte, la sierra que tienen que pasar acá en México, no es nada comparado con pues con lo que están por verse allá, ya cruzando la valla, ya cruzando el río hacia Estados Unidos, adentrándose en lo que pues muchos buscan como un futuro, un mejor porvenir, y pues a sabiendas de que pues pueden perder la vida en este pues recorrido. Y pues bueno, acá desde Noticias de Abajo ML vamos a estar muy al pendientes para ver, inclusive si se puede, pues acompañar a los compañeros cuando se encuentren ya acá en la Ciudad de México y pues ver de qué manera pues podemos poner nuestro granito de arena pues para pues apoyarnos este viacrucis. Bueno, ahora nos envían una petición en changs.org por la adquisición y restauración del predio del bosque de Nixtiquil, que fue talado para la construcción de un fraccionamiento llamado Bosque Encantado en Zapopan, Jalisco. Los días 12, 13 y 14 de febrero, la constructora Spinelli Corporation y la empresa subcontratada Ecocenter de Guadalajara talaron más de 100 árboles del bosque en Nixtiquil. En el predio talado de 2 hectáreas, la empresa inmobiliaria pretende construir 160 y 200 casas de fraccionamiento Bosque Encantado. El gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Bosques y Jardines, dio permiso para talar 125 árboles, sin informar o consultar a las colonias aledañas al bosque. La presión por la gente ha generado el gobierno de Zapopan, ha tenido que clausurar en 2 ocasiones los trabajos que la empresa Spinelli comenzó a realizar en el predio. Sin embargo, la clausura que impulsó el gobierno de Zapopan a los fraccionadores solo es temporal. Si la empresa paga una multa, puede continuar construyendo y procede a la urbanización del lugar. Las autoridades federales, Semarnat y Profepa, han sido cómplices de este ecocidio al determinar sin ningún sustento técnico que el predio talado no era forestal. Después de un mes de haber sido denunciados estos hechos, ninguna de las autoridades involucradas ha acudido al predio a realizar una inspección formal ni cuenta con argumentos técnicos suficientes para motivar y fundamentar su manera de actuar. Mediante este estudio técnico independiente, dictamos dictámenes de uso de suelo realizados por un experto ingeniero ambiental, se ha constatado que de acuerdo a imágenes satelitales, es posible calcular que la masa forestal del lugar ante la tala era del 29%, lo que significa que según la legislación ambiental vigente se trataba de un predio forestal. Asimismo, se manifiesta que aún después de la tala, el predio talado tiene las características para ser considerado, según la propia Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, como un terreno perfectamente forestal no urbano. Ante la inmovilidad del gobierno de Zapopan y el presidente municipal Héctor Robles Peiro para detener de forma definitiva la tala en el bosque de Nixtiquil, provocada por el proyecto inmobiliario Bosque Encantado promovido por la constructora Spanish Corporation, los vecinos organizados de varias colonias anexas al bosque El Nixtiquil convocamos a impulsar una iniciativa para que el predio que se pretende urbanizar sea adquirido por el gobierno de Zapopan con el objetivo de restaurarlo y detener esta embestida inmobiliaria contra el bosque. ¿Cómo se puede extraer, concretar esta exigencia? Con el pago de derechos ambientales afectados, es decir, los recursos del predial de los fraccionamientos que han dañado al Nixtiquil en los últimos años, como la colina de Zapopan y Altavista Residencial, se han usado para la compra del predio Spinelli Corporation. Que el gobierno municipal permute al predio Spinelli Corporation por otro de propiedad municipal que no dañe estas zonas boscosas. Esta última no es una opción novedosa. El gobierno de Zapopan realizó una acción similar para reubicar el clúster alimenticio que se proyectaba construir en el bosque de Nixtiquil. Por lo anterior exigen al gobierno de Zapopan los compañeros la revocación definitiva de la licencia de urbanización otorgada a la empresa para la construcción del fraccionamiento del Bosque Encantado y la adquisición de dicho predio que se pretende urbanizar con el objetivo de restaurar su cobertura forestal y convertirlo en un espacio público. Y bueno, esto lo manda Acción Autónoma desde los barrios, iniciativa impulsada desde 50 colonias de esta zona. Y bueno, quien quiera firmar esta petición puede entrar a el canal de Change.org, que se escribe Change, así como se oye, Change.org, y buscan la petición por la adquisición y restauración del predio del bosque de Nixtiquil, que fue talada para la construcción del fraccionamiento, así se titula. Entonces, bueno, quien quiera firmarla, pues ahí les dejamos esta información de petición. Y nos vamos con más música para regresar a nuestro siguiente espacio de columna, que aquí están ya los compañeros esperándonos. Bueno, regresamos, les vamos a dejar con Álvaro Monterrubio, que con su canción El Cuchito. Hay un animalito en toda la región, le dicen el cuchito y tiene caparazón. ¡A la pista, criatura! En toda la región le dicen el cuchito y tiene caparazón. Es mole muy sabroso cuando lo hacen muy bien. El lugar es muy lujoso, el platillo cuesta 100. El armadillo es un animalito. El sobrenombre le dicen el cuchito. El armadillo es un animalito. El sobrenombre le dicen el cuchito. Amigo, quiero más cuchito. Sabroso. Y de Rivester le acompaña un trago de ron. Amigo, quiero más cuzú. Está sabroso. Y de Rivester le acompaña un trago de ron. ¡Ay! Compadre Julio César. Y arriba Javier de Pérez. Bien es pueblo. Mi amigo Waldemar nos invitó a comer el mole de cuchito allá en Colotepe. ¡Claro! Nos invitó a su casa, empezamos a beber mezcal muy sabrosito para después comer. De armadillo nos invitó el molito. Estuvo rico, muy rico en mi cosito. De armadillo nos invitó el molito. Hasta la cruda salió muy rapidito. Amigo, quiero más cuzuzú. Está sabroso. Y de Rivester le acompaña un trago de ron. Amigo, quiero más cuzuzú. Está sabroso. Y de Rivester le acompaña un trago de ron. Ay, ay. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos aquí en su espacio de ML Noticias de Abajo, en esta sección donde vamos a estar platicando con los compañeros de diferentes CCHs con respecto a lo que está pasando, el tema del porrismo, pero sobre todo cómo están actuando las autoridades universitarias, solapando, respaldando pues toda esta impunidad que lleva este grupo porril con diferentes nombres en las diferentes escuelas. Y bueno, aquí tenemos el día de hoy a uno de nuestros compañeros del CCH Sur y que nos va a platicar un poco del panorama que ellos han también estado denunciando en los últimos, pues al menos en el último año han hecho varias denuncias con respecto al porrismo y también pues lo que decíamos, la vinculación de las autoridades universitarias. Bueno, respecto al porrismo en CCH Sur, ahorita la situación que se ha venido dando es últimamente ha estado medio apagada hasta hace apenas unos días, pero bueno, las confrontaciones o los síntomas más fuertes de porrismo que se dieron fueron las del semestre pasado, fue cuando empezaron, cuando golpearon a un compañero de ahí del cubículo del edificio E, lo golpearon cuando él iba llegando a tomar su sabatino alrededor de las 11, fue golpeado por, eran 15 porros del GES, que es el Grupo Estudiantil del Sur, que es la organización porril que ahorita está en Sur, y pues ahorita ha ido cooptando como que más chavos de primero. Acá ya de los porros de antes, pues se llegan a caerle como a lo mucho dos, pero ahorita ha tenido fuerte presencia porque se han ido incluyendo como que más chavos que apenas van entrando al CCH y no saben bien qué onda. Entonces pues golpearon a ese compañero, más aparte golpearon a otros compañeros por su forma de vestir. Los golpearon creyendo que eran de un espacio estudiantil por traer botas y pelo largo. Entonces, esto fue en unas calles del CCH Sur. Y pues bueno, se denunció y todo. Y fuimos a presentar fuimos a querer tomar la dirección en respuesta a esto. Y pues bueno, ya se imaginaron lo que obtuvimos por parte de las autoridades. No nos permitieron hacer la toma de dirección. Y más aparte negaron la existencia de los porros. Dijeron que ya se había creado un archivo con los nombres de los porros que ahorita estaban, que tenían una fuerte presencia, pero pues en realidad ese archivo creo no sirvió para nada, porque pues era algo así como un archivo fantasma, de que saben los nombres de los porros, lo saben, pero en realidad no están actuando al respecto. Creo solo hasta la fecha de lo que ha pasado, se han logrado 3 expulsiones nada más de 3 miembros de los porros, que eran como los más fuertes y los que movían ahí las dirigencias y todo. Bueno, entonces un poco antes estaba medio apagado este problema del porrismo, pero que fue alrededor del año pasado, justo por estas fechas, cuando golpearon a un compañero skinhead solo por la facha igual y creyendo que era de un espacio estudiantil. Igual las autoridades ya sabían quién era, el chavo que lo golpeó era un porro que ya estaba muy topado. Ya lo identificaban todos, ya sabían que él era porro, quiénes eran porros. Y pues bueno, solo se logró como su baja temporal hasta eso, no se logró su expulsión definitiva. Y las autoridades no respondieron, respondieron lo mismo, que los porros aquí en Sur no existían, que esos solo eran un mito, que esos solo eran chavos que estaban haciendo relajo afuera del CCH. Y bueno, pues nosotros ya no vimos más movimiento de ellos hasta en estos 2 semestres que pasaron, cuando golpearon a ese compañero, golpearon a los otros 2 compañeros, y más aparte han estado golpeando a banda que va pasando nada más, que se está cotorreando ahí tranquilos afuera del CCH, los han golpeado, pues los porros, ya los que están expulsados, pues nada más van al CCH allá a beber, y pues se desconectan y todo, y pues han golpeado hacia gente que no tiene nada que ver con el movimiento, ya han estado hostigando mucho a los estudiantes de ahí, de CCH, y pues varios estudiantes igual son los que ya están cansados, les han exigido respuestas a las autoridades, al departamento jurídico, pero pues obviamente no ha pasado nada, ¿no? Ellos dicen lo mismo, que esos porros ya están expulsados y que los porros siguen sin existir aquí en el sur. Entonces, igualmente se vio el cambio de cuando salió el director Suaste, ya cuando entró este director que es José Luis Aguilar. Los porros obedecían, al parecer lo que sabemos, obedecían a Suaste, el director que salió y aspiraba a ser director general de CCH. Entonces salió Suaste, los porros se calmaron un poco, pero ahorita con el regreso de, bueno, con ahorita Luis Aguilar, parece que hay problemas ahí, que ahorita los porros, más que estar respondiendo al director, están respondiendo a las autoridades de la delegación Coyoacán de ahí. Okay, muy bien. Bueno, pues acá nos comentan en línea los compañeros de otros estados que explicamos un poquito qué es el porro, y el porro pues es un pseudoestudiante que es avalado por las autoridades universitarias, diciendo que que tiene toda la impunidad para poder agredir, vejar a los estudiantes. Y bueno, pues este fenómeno no solo se da en la Universidad Nacional Autónoma de México, se dan en muchas otras universidades, pero en este caso pues estamos hablando de los CCH, que son los colegios de ciencias y humanidades, en algunos de los diferentes planteles. Y bueno, ahora vamos a pasar con una compañera del CCH Naucalpan, que nos va a platicar cómo han estado en los últimos momentos, en los últimos días, esta problemática que se está dando en el CCH Naucalpan. Pues, ¿cómo ha estado la situación en el CCH Naucalpan con respecto al porrismo? Bueno, en CCH Naucalpan se ha dado una reactivación muy, ahora sí que activa, sobre el porrismo, ya que hace 3 años empezaron a cooptar a personas de primer ingreso, pues con las mismas mentiras, ¿no? De que solo eran fiestas, se la pasaban muy chido, les daban alcohol, y pues realmente mucha banda pues sí cae en eso, ¿no? Porque al entrar en un CCH, mucha banda llega con esa idea de que se va a reventar y desmadre y medio, ¿no? Así empezaron a cooptar un poco de gente, pero estaban inactivos. Hace apenas lo que fue un mes, en febrero, el 18, es cuando hay un enfrentamiento ahí en Naucalpan por parte de compañeros activistas, y hay como una pequeña campal entre grupos porriles, ¿no? La directiva, como siempre, dice que los porros somos nosotros, ya que pues igual mucha comunidad de Naucalpan no conoce bien a los porros, y ese día que hay una pequeña campal dentro del plantel, los porros no están identificados con sus yercos, ¿no? Simplemente vienen como estudiantes vestidos de civil, pero llegan a arrojar piedras, llegan a agredir directamente a la banda, y pues dirección empieza a tirar pues lo mismo, ¿no? Mierda y media de que nosotros somos los porros, nosotros empezamos el desmadre, y se victimiza, ¿no? Cuando al día siguiente los mismos directivos desalojan la escuela a la llegada de los porros, como a las 9 de la mañana, entran de nuevo al plantel y enfrente del cubículo que teníamos en ese entonces, empiezan a cantar sus porras y empiezan a hacer un desmadre. Las autoridades bajan, los escuchan y no hacen nada. Minutos después lo desalojan la escuela, ¿no? Dicen que es por su seguridad. Pero al momento de nosotros querer salir del plantel, nos cierran las instalaciones. Y después pues salen noticias, ¿no? Que los activistas tomaron CCH Naucalpan y noticias así, ¿no? Pero pues realmente lo que pasó es que nos encerraron, ¿no? Igual con porros por el estacionamiento de abajo, por porros en la entrada principal. Inclusive hay fotos que tienen compañeros donde se ve a Quechaba Quintanar, que es el secretario general, hablando con algunos grupos porriles y como que haciendo tratos, ¿no? Ese mismo día se les ve a los porros en la entrada principal hablando con los directivos de que los dejaran pasar, y lo que los directivos responden es: en un momento, ¿no? Espérate. Esperando a que se fuera toda la comunidad para así poder desalojarnos. Después de eso, apenas el miércoles pasado, se intenta hacer un toquín en el cual las autoridades no dejan ingresar la camioneta en la que se venía el audio y pues muchas cosas para el evento. Las autoridades dicen que intentaron negociar con nosotros, ¿no? Pero realmente eso nunca pasó. Realmente lo único que no hicieron fue dejar pasar la camioneta, los compañeros pues abren el espacio para que pase la camioneta. Minutos después de que ingresa la camioneta, subimos los instrumentos y a los 5 minutos que bajamos otra vez, la camioneta ya estaba desmadrada, ¿no? Tenía la llanta rota, los vidrios rotos, o sea, ya estaba muy mal y fueron grupos de choque. Si bien allá en Naucalpan, los Porros es la Federación Estudiantil de Naucalpan y es conocido como FEN 32, ¿no? Su aniversario es el 17 de febrero, pero quienes reaccionaron a violentar la camioneta fue otro grupo de choque conocido como los Pastos. Este grupo de choque, si bien ya estaba en Naucalpan, pero no había como que una confrontación hacia nosotros hasta ese momento, que pues, deciden, ¿no?, voltearse contra nosotros. Pues, ¿por qué? Porque claramente, ¿no?, ya llevan cuántos años ahí, directivos les dicen, pues cámara, ¿no?, si haces esto, yo te saco. Y pues para ellos es lo más fácil, ¿no? Entonces, después de ese enfrentamiento, se da otro enfrentamiento por dirección, donde salen Porros del edificio W, que se juntan en la tarde ahí, y por la entrada, por dirección. Ahí se da un pequeño enfrentamiento con distintos compañeros, y ellos se van. Después de eso, se vuelve a acumular otro bonche de gente, y llega este grupo de choque, y nos empieza a amenazar, ¿no? Inclusive hasta amenazaron a una maestra, sacando una pistola. Y pues directivos no hacían nada, ¿no? Pasó así como 20 minutos y directivos nunca se aparecieron y nunca quisieron calmar la bronca, ¿no? Después de eso, directivos empiezan otra vez a desalojar la escuela porque pues para ellos es lo más fácil, ¿no? Y no responden hacia las agresiones, simplemente desalojan y dicen pues vete a tu casa para que no te pase nada, ¿no? Después de eso, compañeros, decidimos tomar el plantel para que se le responsabilizar a la directiva sobre la camioneta del compañero, ¿no? Y después de eso, los directivos empiezan a decir que fueron sacados a punta de cuchillo, que fueron amenazados, que inclusive un Barajas, que es nuestro director, dijo que fueron sacados a punta de cuchillo, que muchos maestros fueron golpeados cuando los desalojamos, siendo que eso no es cierto, ¿no? Inclusive hasta se les pidió de favor que salieran. Y los que empezaron a agredir con palabras fueron ellos, ¿no? Y al día siguiente que estábamos leyendo un comunicado hacia los compañeros del por qué se había hecho la toma, se nos meten dos tipos por el estacionamiento de arriba. Minutos después, se escucha un petardo y varios Goyas. Y ya después yo estaba leyendo el comunicado y en eso escucho que me dicen, ya güey, abre la puerta, ¿no? Yo pensé pues que era la misma banda que estaba dentro de la toma, pero mi reacción es que cuando volteo ya van muchos estudiantes, por así decirlo, con palos, con piedras, ¿no? Y lo único que dicen es, ya entramos y ustedes ya van a valer verga. Empiezan a mover la barricada y pues iban directo contra nosotros, ¿no? Y pues lo que hicimos fue abrir la puerta e irnos, porque pues claramente es una provocación. Igual directivos están culpando de esto a varios compañeros, a 3 compañeros en específico, diciendo que son nuestros líderes, ¿no? Y que estuvieron al frente de todo eso, pero ciertamente no. Ellos no participaron en todas las acciones que se hicieron, ¿no? Lo que aquí se busca, lo que directivos buscan es chingarlos, porque pues son compañeros que nos han dejado, ¿no? Que nos han dejado comprar por todo lo que directivos dicen y pues la única forma más fácil es echarles la culpa, ¿no? Inclusive antier tuvieron una junta de los maestros en sala de teatro diciendo que ya iba a proceder el hostigamiento hacia los compañeros, que se iba a aplicar la legislación universitaria y shalala, shalala, o sea, amenaza tras amenaza. Claro, pues esto va muy bien acompañado de los grupos porriles, ¿no? Que como bien lo comentaba hace rato, ya hay una gran activación porque, pues no, a pesar... Son pocos, cuando tú llegas a Naucalpan ves muy pocos, ¿no? Pero la verdad es que no, sí son bastantes y tienen mucho contacto con otros grupos porriles, tienen un buen contacto con grupos de la Facultad de Contaduría y Administración y el dirigente de esos grupos porriles está con el PRI, tiene fotos de con el PRI, trabaja con ellos, ¿no? Entonces pues vemos que pues está muy cabrón. Y ahorita lo que está haciendo igual la federación es ellos reivindicarse, ¿no? Como los buenos, como que ellos cuidan el plantel y nosotros somos los malos. de que si nos dan en la madre es porque ellos no quieren que a los estudiantes les pase nada, ¿no? Y lamentablemente los estudiantes caen en ese juego porque dirección y muchos más les dicen eso, no te juntes allá porque son malos, shala, sin saber y sin conocer realmente lo que hay tras de esto, ¿no? Y pues sí, en Naucalpan sí se está viendo una reactivación muy cabrona por los grupos porriles, inclusive hay amenazas, ¿no? Igual, si traes unas botas, si te vistes de negro, ¿no? Si traes medias rotas, un pantalón roto, te voltean a ver feo. Inclusive hay compañeros que no están dentro del movimiento y han sido amenazados, ¿no? Les han marcado por teléfono diciendo que van a valer madre, que dejen de hacer sus tonterías, ¿no? Pero pues realmente hay muchos compañeros perjudicados que no están involucrados dentro de un movimiento y solo por una vestimenta, ¿no? Y pues sí, igual ahí en Naucalpan los grupos porriles van, beben y ya cuando están hasta el culo es cuando pues, se dan valor, ¿no? Y van y te agreden, y van y te amenazan. Pero sí, está muy cabrón la situación allá. Pues ahí vemos, ¿no? Como dos cosas importantes. Una es cómo criminalizas a la juventud, ¿no? Y cómo la juventud que se vuelve disidente de una política institucional es reprimida y agredida por autoridades. Y la otra es que no sé si tengas el nombre del líder de que decías que se ha visto vinculado con el PRI, pues digamos para rastrearlo e informar quién es este tipo y cómo es esta colusión que tiene con el partido político del PRI. Sí, se llama Eduardo Vázquez. Okay, bueno, pues Eduardo Vázquez es uno de los líderes de los porros de Naucalpan y que, bueno, pues más adelante intentaremos investigar cómo están vinculados también con los partidos políticos. Y bueno, ella mencionaba claramente que ahora ponían a las autoridades como las que habían sido agredidas. En el caso es que Rectoría saca un comunicado diciendo que 4 profesores salieron lesionados y que, bueno, pues vemos que a los compañeros, algunos fueron lesionados, fueron agredidos y están siendo amenazados. Y por el otro lado también desaparece la camioneta de uno de los compañeros, que, bueno, pues hasta el momento no han dicho nada. Y la compañera señalaba claramente que hay 3 compañeros que han sido hostigados últimamente, bueno, en los últimos años. Entre ellos está Mario González, que es uno de nuestros compañeros anarquistas que ha estado detenido en 2 ocasiones. Una de ellas fue antes de la marcha del 2 de octubre del 2013, después de que lo amenazó el rector Narro, José Narro, para que que lo amenazó pues diciéndole que lo iban a detener y bueno, pues desgraciadamente le cumplieron esta amenaza, casi un año de encierro y bueno, afortunadamente ya tenemos a Mario en las calles, el día de hoy se encuentra con nosotros, quien ha sacado comunicados pues desmintiendo todo lo que los medios masivos han estado diciendo con respecto a su persona. Y bueno, vamos a dar la palabra a Mario González. Bueno, pues sí, pues las autoridades universitarias, pues debemos de recordar muy bien que son las primeras impulsoras del porrismo, las primeras impulsoras del hostigamiento. De hecho, son personas, ¿no?, que buscan acomodar el lugar, ¿no?, y poder encarcelar a los estudiantes que puedan, de chingarse a la gente que pueda, ¿no? O sea, eso son como una gente enferma de poder que, pues sí, ¿no?, alucina, ¿no?, con encarcelar o de una forma pues hostigar, ¿no?, constantemente a la gente que pues es declara, pues no sé, declara sus enemigos, ¿no? Y entonces, como comentábamos, tienes una campaña fuerte, no solo por las autoridades universitarias, sino también por por los medios de comunicación masiva con respecto a tu persona. Coméntanos cómo ha sido desde que saliste, te han estado señalando en diferentes momentos, te han vinculado con otras investigaciones y ahora te están vinculando con el CCH Naucalpan. Sí, pues al parecer como que las autoridades me alucinan, ¿no? No puedo como comprender muy bien por qué esa fijación, ¿no?, hacia mí y hacia también otras personas, ¿no? Pues tú sacaste un comunicado y puntualizabas ciertas situaciones. Coméntanos sobre este comunicado. Bueno, pues en el comunicado como que hacía la denuncia, ¿no? De cómo las autoridades, o sea, las que siempre a mí me dicen en los medios que soy violento, que, o sea, que siempre buscan hacerme ver como una mala persona o como una mierda de la sociedad. O sea, esos medios son los que encarcelan, esos, bueno, esas autoridades, las que me culpan son las autoridades que pues día a día ejercen una violencia institucional así brutal, ¿no? Contra todas las personas, ¿no? Bueno, los, en este caso, pues, la universidad, ¿no? Hacia los activistas, ¿no? Dentro de la universidad. ¿Algún mensaje que le quieras decir a la población con respecto a, pues, de alguna manera, esta defensa, este espacio que tenemos aquí al aire, pues, es un poco a la defensa de si has una fijación que tienen contra algunas personas? Yo creo que están buscando personas a las que puedan achacarle toda la criminalización hacia la protesta social, pero también cómo seguir señalando al anarquismo como una ideología violenta, sin recursos sociales, sin propuesta analítica. Y yo creo que están utilizando tu imagen y la imagen de otros compañeros pues para señalar este tipo de cosas. No sé, que tú le quieras decir algo a los radioescuchas con respecto a pues este tipo pues de señalamientos que están haciendo hacia tu persona. Sí, pues también en el comunicado, pues, como menciono que pues yo no participé en los hechos, más bien me gustaría que en vez de estar tanto señalándome, pues más bien respondiera, ¿no? Ante pues una serie de situaciones, ¿no? En que, por ejemplo, pues mínimo puedo comprobar que sí han hecho esas personas contra mí, ¿no? Y pues el que siempre todo eso se quede impune y que esos güeyes pues siempre así se pasen chingando a la gente sin que nunca respondan, que todo se quede impune y nada más todos se olvide y así ellos sigan teniendo sus trabajos y sigan estando como tranquilos, pues como que no considero que sea justo, ¿no? Y más bien que esos güeyes respondan, ¿no? Y que no se hagan pendejos y que, pues sí, ¿no? También. También hay una posible denuncia con líneas de investigación de parte de la PGR, ¿no? Ah, sí. Coméntanos esto. Sí, pues también las autoridades esa misma madrugada sacaron un comunicado diciendo que habían levantado denuncias contra cuatro personas que son las responsables las supuestas responsables de todo lo que había pasado, que eran los que habían orquestado todo, ¿no? Siendo que no es así, también como que casi, o sea, vuelve a regresar la amenaza de detención, ¿no? Y que pues esto es como el recurso que las autoridades han utilizado en tu caso. Sí, no, pues más bien es como que buscan montar un escenario propicio para así no volver, pues sino como tener ahí rehenes, ¿no? O quién sabe, ¿no? Como así, ¿no? Como culera, ¿no? Muchas autoridades. Ok, bueno, pues nos vamos a ir con, después de Mario, nos vamos a ir con otro compañero, Eric, nos va a hacer el favor de explicarnos cómo está la situación también en el CCH Vallejo, que también pues ha estado aquejando durante muchos años esta problemática del porrismo. Aquí exclusivamente en Regeneración, bueno, específicamente más bien en Regeneración Radio, hemos tenido compañeros agredidos, lesionados, pues han tenido que llevar a diferentes hospitales, atención médica, jurídica, etcétera. Y bueno, pues Eric nos va a hacer nos va a dar esta información. Sí, bueno, aquí en el CCH Vallejo, desde siempre, ¿no? Desde siempre hemos tenido a este grupo que es el 3 de marzo, el grupo Poder 3 de marzo, que siempre ha estado hostigando a la banda. Más bien, aquí ya se han dedicado a hacer, incluso las autoridades, a tratarlo esto como un pedo de pandillas, a ponernos, ¿no?, a nosotros como el colectivo de Regeneración contra ellos, ¿no? Han tratado de ver o de hacer ver a la comunidad estudiantil que este es un problema de pandillas, siendo que el grupo 3 de marzo siempre se ha dedicado a atacar a los espacios estudiantiles de aquí y más específicamente al colectivo de Regeneración. Bueno, en las últimas fechas, el semestre pasado, se vio una afluencia de ataques del grupo Poder, muy grande, siendo a tal grado que nos pasaron a golpear a 7 de nuestros compañeros, hicieran un cuadro, se dice, un 4, aquí atrás de, incluso adentro de la escuela, nos golpearan entre 50 sujetos, entre 50 tipos del grupo 3 de marzo. Así que nosotros nos tendieron una trampa y nos atacaron, siendo a ese grado de dejarnos lesionados, de seguir atacando a la comunidad estudiantil. Y más recientemente el ataque que sufrió nuestro compañero Fernando, el cual lo golpearon saliendo del PAE, saliendo de las clases de sábado. Lo golpearon el 14 de febrero y lo mandaron incluso hasta el hospital. Estuvo a punto de perder la vista por este ataque que recibió por parte de integrantes del grupo 3 de marzo. Y bueno, aquí en el CCH Vallejo, por la entrada del director Ceja, se vio más fuerte, bueno, cuando entró en la entrada de su periodo, de su administración, se vio muy fuerte el ataque de los grupos del grupo 3 de marzo. Y bueno, sabemos que todos los días se juntan ahí en las inmediaciones de Central Camionera, hostigando a la banda. Incluso han llegado, han llegado reportes de que a la banda la tratan de asaltar, la tratan de amedrentar a los compañeros que salen de ahí de Central Camionera, e incluso si no son de espacios estudiantiles o de espacios organizados aquí en CCH Vallejo. Y bueno, como decía, el grupo de aquí es el 3 de marzo, que siempre ha tenido ha lanzado amenazas ante este colectivo específico, ante el colectivo de Regeneración en Radio. Nos ha mandado múltiples amenazas a lo largo de todos estos semestres, de todos estos años, amenazando, ¿no?, que van a venir, que nos van a desmadrar, que van a tirar incluso que van a atacar a la estación a la cabina. Y bueno, es por parte de todas estas autoridades que según se han comprometido a poner más seguridad, a expulsar a los pozos ya identificados, que se suponía ya estaban expulsados y que nuevamente luego los vemos acá adentro, y su seguridad solamente de las autoridades se basa en poner una o dos patrullas afuera de la escuela sin y dejándonos, ¿no?, todo al aire, siendo que donde ocurren mayores situaciones son cerca de las inmediaciones de los metros, que es Instituto del Petróleo y Central Camionera. Y bueno, esas son sus mejoras, ¿no?, a la seguridad de los estudiantes. Esas son supuestamente sus mejoras a la seguridad para que podamos transitar libremente, para que no seamos hostigados por este tipo de grupos. Y bueno, vemos que no valen para nada. No están funcionando nada en ninguna de estas, porque siguen los ataques. Hace apenas unos cuantos días a compañeros los asaltaron allá afuera del metro Instituto del Petróleo. Muchos de ellos afirman que fueron integrantes del grupo. Y bueno, ¿dónde están todas esas mejoras a la seguridad del estudiante? ¿Dónde están esas mejoras que prometen supuestamente la dirección de no dejar que los estudiantes sean molestados ni sean hostigados por este tipo de grupos? Y bueno, en el CCH Vallejo siempre todos los años han sido muy muy fuertes los ataques, con petardos, con piedras. Hasta en estos momentos se han relajado un poco, pero no dudemos en que cualquier día o cualquier viernes o cualquier vez, ¿no?, que sea van a venir y van a agredir, porque así es como operan este grupo de aquí del CCH Vallejo. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que algunas reformas a los CCH ya van a entrar. Los 8 puntos, bueno, quedan 12 puntos, fueron reducidos a 8 puntos, y anuncian que el semestre que viene ya vendrán con aplicadas a la siguiente generación. Entonces esto significa que pues va a haber una alza en el movimiento social, pero también puede haber una alza en las agresiones por parte de grupos porriles. Y bueno, no sé si los compañeros tengan algo que quisieran mencionar con respecto a sus escuelas. Si no, pues concluimos como con ciertas situaciones, que hay una nula investigación y una supuesta justicia por parte de las autoridades universitarias. No están haciendo el trabajo que deben de hacer como autoridades. Más allá, están solapando a los grupos porriles y apoyando, digamos, esta criminalización, el encarcelamiento de compañeros, señalar a activistas, inclusive no activistas, como mugrosos, como

ahí dicen a los gobiernos, dicen tantas porquerías que ni Dios les entiende, y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre. Por eso yo les compuse una canción que suena así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. En el libro del Génesis 2:18 dijo Dios Padre, no es bueno que el gobierno esté pobre, voy a hacerle un auxiliar a su miseria. Oigan gobiernos, Dios les dio una riqueza, no para que anden gastando con mujeres. Cobarde aquel que traiciona la bondad de Dios, hay que quemarlos, pero al infierno. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Ya estamos aquí en espacio, en esta última sección de ML Noticias de Abajo, y vamos a empezar con las actividades. Así es, tenemos una invitación de parte de la Asamblea Popular de Hip Hop Activista. Esta es pues una presentación del Quinto Elemento Tour, en donde pues habrá talleres, charlas, proyecciones, información y algunos shows. Este tour estará desarrollándose el jueves 23 de abril del 2015 a las 12 del día en el CCH Vallejo, en el edificio T, en donde se encuentra el espacio de los compas del colectivo Revuelta. Habrá taller de Breaking, Twisted, Flowers, Crew. Habrá taller de DJ por DJ Mickey Maniac. Habrá un foro desde el hip hop a la organización popular. Este lo dará APA, charla, amigos de Mumia, set de Spoken, Word abierto, información sobre presos graffiti, y también habrá una convivencia muy especial. Habrá al final un concierto de rap en donde estarán el Macandal, el Adic, el Nars, el MC Facto, el DJ Chola y el DJ Ángel Loop. Esto pues el próximo jueves 23 de abril en punto de las 12 del día acá en el CSH Vallejo. Y bueno, el día lunes 20 de abril a las 4 horas en la Biblioteca Social Reconstruir va a haber una charla informativa acerca de la lucha anticarcelar en Grecia. Va a haber una proyección del video Filaki, Mundo Prisión. También van a haber breves palabras de actualización del tema de los compañeros presos anarquistas allí en Grecia, y el diálogo vía web con compañeros en Grecia. Esto en la Biblioteca Social Reconstruir, en la calle de Gordart, número 20, esquina de Libes, colonia Guadalupe Victoria, cerca a unos cuantos pasos del Metro La Rosa. Es el lunes 20 de abril a las 4 de la tarde. Y bueno, también como parte de las actividades de la Biblioteca Social Reconstruir, se están invitando a dos actividades. Recuerden que pueden llegar a una cuadra del Metro La Raza, salen por el lado del Banco Azteca y ya después pueden caminar una cuadra y van a encontrar la calle de Godard. Ahí está en el FAT, que es un sindicato. Y bueno, el día de hoy va a haber una charla 100 años de la ocupación de la Ciudad de México por el Ejército Libertador del Sur, 2015. Esta va a ser compartida por Francisco Pineda, es a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir. Y mañana sábado va a estar la charla 104 años de la publicación del Manifiesto de los Trabajadores del Mundo del PLM al Mundo del Partido Liberal Mexicano, Un Sueño Posible, la Comunidad Magonista de 1911, y esto lo va a ser compartido por Yolanda García. Así que bueno, pues todos quedan invitados a las actividades del fin de semana para que pues le puedan caer y puedan participar en ellas. Agradecemos a todos habernos escuchado el día de hoy, viernes 17 de abril, ya siendo las 10:39 de la tarde, damos por concluido este su noticiero, Mele Noticias de Abajo. Recuerden que el teléfono en cabina es el 5587-5696 y nos puedes estar escuchando por línea a través de www.regeneracionradio.org. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Siguen los desmadres en todo el estado, siguen las sirenas haciendo un relajo, siguen dando muerte a gente inocente, estamos en manos de un delincuente y lo llamamos señor presidente. Dicen que la mafia aquí es la culpable, todas las broncas que hay en la calle, de los levantones y tantos mitotes que vemos a diario en los bulevares. ¿Por qué no mandamos a Peña Nieto a chingar a su madre? El poder le brindó muchas armas para hacer de la gente lo que le plazca, pero eres un títere de los corrientes, te haces mandar por una bola de influyentes. Puro twist, Culiacán, así suena el séptimo pecado. Estamos cansados de tanto relajo, tantas reformas que ponen a diario, quieren ver siempre jodido al mexicano, mientras se mantienen con nuestro salario. No jueguen con fuego, pues el pueblo se está cansando. Es una vergüenza que seas mandatario, pues no te aprendiste ni el abecedario. No chingues, das pena en todas las reuniones, pero luego, luego comprando aviones. ¿Por qué no te avientas de inglés unas cuantas lecciones? Si tuviéramos aquí presentes a los que por México fueron valientes, derramando sangre, cuidaron la patria, fueron generales firmes en batalla, tenlo por seguro que desde hace rato ya no la contarás. Prefiero morirme peleando que toda una vida siempre arrodillado. Fueron las palabras que dijo un gran hombre que defendió al pueblo con huevos y acciones. No nos olvidemos del señor Zapata y de sus ideales.